¡Aló, fan, Jonan! ¡Jonan, qué está pasando! Pura, ¡Concha estamos madre! viviendo. Yo creo ¡Qué que loco! en las peores pesadillas íbamos a vislumbrar lo que estamos viviendo en este momento y no, es una locura, realmente una locura. Es una locura, amigo. ¿Qué está pasando, amigo? Estamos aquí una vez más con la cobertura de las elecciones presidenciales de Chile. Querido pueblo soberano, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Ay, a que ay. paguen, su podcast quincenal de cover de política, de análisis, de crítica y, por qué no, también de descargo, de desquite. Esta esquina oscura en la internet donde parece vamos a estar llorando por los próximos 4 años más. Su barquero en este naufragio, como siempre, Rob Núñez, junto a mi sospechoso de siempre, mi cómplice en estos crímenes comunicacionales, Jonan. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Atónito a lo que estoy viendo, me sorprende mucho, bueno, me sorprende obviamente lo de Kast. Empezando, Kast va ganando, va con un 4% en Sport, son cerca de 9.000 votos los que está encima de Boric, y también me sorprende lo de Franco Parisi, que en varias regiones, incluso en Antofagasta, por ejemplo, va primero, acá en la región de Coquimbo también, en Bío Bío va segundo, y sorprendente lo de Parisi, que también me parece más que preocupante, bueno, en Ay, muchos aspectos. sí, demasiado, demasiado, weón. Demasiado. Vamos a estar acá siguiendo las elecciones, quizás 2 horitas, algo por ahí. Vamos a estar con invitados, vamos a estar con invitados Así es. de la audiencia, ¿cierto? Vamos a estar también con invitados De de. otras páginas amigas también. Sí, por supuesto, de otras páginas amigas, vamos a estar, ya lo anunciamos, vamos a estar con el Felipe de Colemono, vamos a estar aquí con los senseis, ¿cierto?, de la Brigada Otaku Antifascista, uno de mis héroes personales, Jonan. Bueno, tú ya trabajaste con ellos una vez. Sí, no, genial los cabros. Va a estar el comandante Kakashi con nosotros, así que mira, imagínate. Imagínate, imagínate. Kakashi comentando la. Todo esto que está sucediendo, bueno, para elegir al nuevo Hokage de nuestro país y se vislumbra bastante oscuro, de verdad, bastante oscuro. No sé si, bueno, lo vaticinaban un poco ustedes, ¿verdad? En el capítulo anterior de que paguen cuando hacen sus elecciones. Me parece que ninguno acertó. O sea, de hecho, ninguno acertó porque ya ninguno No, daba caso primero, para empezar. es partiendo. Pero de ahí hacia atrás también nadie vio venir lo de Parisi. A mí me parece, me parecía bastante preocupante porque me siento que levanta toca la fibra de la idiosincrasia de una gran mayoría chilena, weón. Esa gran mayoría que dice ni izquierda ni derecha, pero le gustan los números y quiere vivir con su casa segura, weón. Y puta, no quiere meterse mucho más allá porque no es rojo comunista, no, pero facho jamás porque, weón, yo no apoyo la dictadura. Y ese Exactamente, bueno. discurso, weón, donde cae Parisi, estamos viendo hoy en día que parece que tiene mucha representatividad, weón. Iremos a Lamentablemente, sí. ver, y yo creo que interesante va a ser, amigo, para dentro del análisis final de todo esto, hacer un comparativo de cuánta gente fue a votar respecto del rechazo a apruebo, digo, en cantidad, y cuánta gente, la cantidad de gente que fue a votar en respecto a las elecciones pasadas. Entendiendo que igual ya, y si bien en las elecciones pasadas ya estaba Parisi, por ejemplo, ahora entender un poco más que la gente de post revuelta social, y eso está más que claro, la gente comenzó a hablar más de política, se comenzó a entender más de política, hubo incluso una farandulización de política, canales completos como la red se reinventó desde la política, y entonces vemos ahora como que, ese llamado, ¿cuánta gente se habrá sumado que no votó anteriormente ahora a las urnas, verdad? Y cuánta de esa gente es la que está dando paso o fuerza, ¿no? O no sé, o como base al menos puntualmente en estas elecciones a este nuevo grupo que es el poder el partido de la gente, man. Conche tu madre, Y PDG, weón. todo ese séquito que puede ir con él, que llámense los Lorenzini, los Dr. Fai y un montón de ahí de mente tiburones que están entrando con fuerza en nuestra idiosincrasia, man. E insisto, preocupante. Joder. Oye, te queríamos pasar a saludar también a quienes nos están acompañando en la transmisión. Les tenemos ahí ya en los comentarios, está Kif, ¿cierto? Muy frustrado porque no es posible de que Parisi vaya tercero, siendo que ni él mismo podía votar por él, ya que el weón no cambió su domicilio electoral, weón, entonces el loco no podía votar por él, weón. Está también Hateneken, ¿cierto? Nuestro compañero Ricardo, weón. sorprendió también por la estafa piramidal de Parisi que parece que está resultando. Mi tocayo ahí, Roberto Miranda, poniéndose un good vibes, que también nos dijo que su consuelo era que en algún momento el rechazo y el apruebo estuvieron empatados y que después la weá se disparó. Esperemos que el Dios de la democracia te escuche. Y Asdea fue real. Saludos, saludos, compañero. Estamos aquí sufriendo en conjunto esta... Esperemos que sea una sorpresa, que nos dé una sorpresa a la democracia. Oye, también queríamos, como habíamos anunciado, que vamos a estar compartiendo acá con gente de distintas esquinas. Tenemos ya nuestros primeros invitados, ¿cierto? Una que repite, Johnny, una compañera que repite, que fue la que estuvo con nosotros en nuestro primer resumen de contingencia que tuvimos con invitados, ¿cierto? Nuestra amiga Fernando Olivares y su compañero, ¿cierto? Jorge, los vamos a agregar ahora. ¿Cómo se hace esto? A ver. Ahí está. ¡Hola! Sí, el poder. La tecnología uniendo gente. ¿Qué nivel de tecnología, coche? ¿Qué nivel, weón? ¿Qué nivel? Jorge, yo sí que tengo que explicárselo. Como que me decía que es que nivel. Es muy bueno ese sticker, weón. Es muy bueno ese sticker. Lo que no es muy bueno es lo que está pasando actualmente. Quiero decir. Oye, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones de esta sorpresa, digámoslo? Yo creo que nadie esperaba algo similar, al menos iniciando ya las votaciones, ¿no? ¿Cuál es el sentir? Mira, me siento impactada, muy pa' mal, porque realmente hoy día me pasé por varios locales de votaciones acá en Santiago y estaban todos como colapsados de gente, ¿cachai? Yo no tiendo a pensar que si la gente se mueve y va a votar, como que no va a ganar la derecha, ¿cachai? Pero esto igual me supera. Ahora, quiero pensar como que en el fondo el escrutinio total es bajo, que quizás como que los locales donde se están escrutando las mesas son en distritos como más acomodados, ¿cachai? Pero lo de París, y francamente, eso sí que no lo entiendo. No entiendo. No entiendo por qué la gente vota por París. Me parece absurdo. Absurdo. Absurdo. Hola, chiquillos. Oye, bien, ¿todo bien? Tristemente no lo veo tan absurdo. Yo estudié historia en la USACH y, pucha, una de las cosas que estudié para los 80 fue los fenómenos populistas, como que tengo un ramo sobre populismo. Y conversando con algunos excompañeros y excompañeras, es un fenómeno que se da siempre después de procesos históricos tan potentes como que el vivió Chile en el 2018. Y para qué andamos con cosas, somos una generación muy de paja, muy de ser pajeros, muy de reventemos el paradero y ahí está el cambio social y ahí está la revolución, cuando otros y otras están haciendo la política. Y no es un fenómeno tan extraño. Es muy extraño el fenómeno, sí, de París, y esa cuestión no, yo creo que es muy difícil de explicar. Yo ya le comentaba a la Fernanda, yo tengo una amiga que es neurocientífica, que está terminando su doctorado y tiene un Instagram que es donde la sigue mucha gente. Que y, no lo vamos a repartir. No, sí, y que no lo voy a hacer propaganda ahora, porque antes yo lo hacía propaganda, ahora claramente no. Y que hay que reportarlo entonces, hay que reportarlo. Hace mucha divulgación científica interesante. Y hoy en día se salió el closet, literalmente, y dijo: no, yo voto por París porque su discurso es: yo estoy cansada de la izquierda y de la derecha. Y eso se instaló, y ese fue el nicho que le está pegando, obviamente, a París. Independiente que nosotras o nosotros sentamos que tenemos la lógica detrás de nuestra intención de voto, que algo que también es un fenómeno que ha surgido mucho gracias al capitalismo de albergarnos nuestras propias aldeas, no sabemos compartir con la aldea de al lado. ¿Cuántos de nosotros y nosotros tenemos un amigo, una amiga que va a votar por CAS? No tenemos ese roce social. Con Fernando tuvimos que ir a un hotel familiar, fuimos a un asado el viernes, y ahí habían votantes de CAS, y son gente que no son tontos, nada, pero tienen una decisión tomada en base a su propia experiencia. Y Chile tiene una experiencia muy, muy de derecha. No olvidemos que Pinochet sacó el 30% de los votos para el plebiscito. O sea, sabiendo las decisiones de los detenidos desaparecidos, las torturas, todo lo que se había robado y había hecho Pinochet, igual sacó el 30% de los votos. Somos un país de derecha, aunque no nos guste sentirlo o no nos guste verlo. Eso como primera desilusión. Bien. Qué fuerte. Qué manera de entrar, qué manera de entrar. Bueno. Sí. Bueno, yo ni lo más oscuro que tú, acá. Más pesimista que tú, no estás ahí tan solo. No, yo igual lo veo desde, también creo que si bien son, lo hablábamos recién, ¿no? Después del, de la revuelta social, ¿qué duda hay de que se comenzó a hablar más de política, canales completos, cambiando su editorial a ser solamente política, ¿verdad? Se comienza a conversar un poco más de esto, y desde ahí la gente se quiere ubicar también en un espectro, que la gente más desinformada, porque también, sí, Chile tiene una tradición derecha, pero también Chile tiene una tradición donde se ha destruido las bases de nuestra educación, las bases de nuestra cultura, las bases del querer saber, ¿cachai? Entonces, desde ahí, claro que es muy fácil manipular a la gente, manipular votantes, manipular masas, porque tenemos un país donde no todos somos críticos, no todos están instruidos, y eso todos nosotros lo sabemos, tiene una razón de ser, ¿no? Hay un porqué, y ese porqué eso es lo que están instalados hoy en día y mueven los hilos de todo. Y dentro de esa lógica es donde entra Parisi con este ni derecha ni izquierda, de estas personas que quieren vivir bien, que le interesan los números, pero de verdad política entienden poco y nada. Y lo único que saben es que no quieren ser, que no son del espectro de izquierda, ¿verdad? Porque no se representan con las marchas, con manifestaciones y con muchas otras cosas que la izquierda valida. Y tampoco son de derecha porque no se sienten pinochetistas, tampoco como que van a matar a alguien, pero bueno, sí, realmente esa gente que le importa los números, que le importa la seguridad, no, ni izquierda ni derecha, que es el que está capturando hoy en día Parisi, que es lo que va a intentar seguramente a futuro, se va a aliar con otras pequeñas células del mismo espacio, como Lorenzini, como lo que puede hacer Dr. File. No sé si Dr. File realmente un tipo a considerar, pero bueno, Chile da para mucho. Lo estamos viendo ahora con Kass y con Parisi, algo que para nosotros es irrisorio. No sabemos cómo se puede tejer de aquí a futuro. Está bastante complicado. Pero el escenario que se está plantando ahora es totalmente distinto a lo que habíamos esperado también. Y también resuena mucho el eco populista de la derecha que hizo salir a Trump, que hizo salir a Bolsonaro, los inmigrantes ilegales en el norte. Bueno, en el norte, París y Kass están arrasando. Son los que están teniendo más votos en el norte. Cuando uno siempre esperaba que el sur fuera históricamente más facho, ¿verdad? Por el tema de los pueblos originarios, la lucha de tierra, las grandes forestales y qué sé yo. Pero estamos viendo que ese discurso populista que ha hecho girar el mundo en el último tiempo hacia la derecha, tocó la puerta también de Chile. Y es solamente contradictorio con un porcentaje avasallador de la prueba versus el rechazo. Como que uno espera que esa misma lógica que no fue hace tanto se repitiera acá. Pero también vemos acá lo que han sido los coletazos comunicacionales de lo que ha sido la Convención Constitucional y lo mal evaluada que está por un gran espectro de la población que se siente desilusionada con todo lo mediático que está sucediendo con la Convención Constitucional. Y también eso tiene responsables, qué duda hay, como los medios seculares, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro. Oye, actualizaron los datos del CERVEL con el 10.89% de las mesas escrutadas. Eso es un total de 46.887 votos. Queda primero José Antonio Kass con 29.3%. Segundo, segundo Boric, 23.6%. Bajó un punto. Le sigue Yanna Proboste con 13.3%. Sigue, sigue tercero va Parisi con 13.8%. Le sigue Proboste con 13.3%. Quinto queda Sichel con 11.5%. Marco Enríquez queda sexto con 7.04 y último queda Artés con 1.34% de los votos. Aguante, profe. ¡Conche tu madre! Escucha, profe. No pensé que Artés iba a salir último, realmente. Sí. No, yo siempre pensé que iba a salir último, Chile no está preparado para el profe. Pero lo que sorprende, y escucha, y una tendencia histórica, vuelvo al punto, quien sale primero en primera vuelta, gana en segunda vuelta. Ha sido histórico eso en Chile, por si acaso. Pero mira, igual acá es curioso porque en esta elección igual hay una dispersión de votos que es amplia. Entonces, aquí hay que empezar a configurar una transferencia de votos eficiente entre los partidos y entre ciertas coaliciones, ¿cachai? Yo creo que si logramos hacer eso, en una de esas Boric, o sea, yo creo que Boric tiene la posibilidad de lograrlo, pero insisto, si la transferencia de votos entre coaliciones es eficiente. Es efectiva, pero es que no podéis esperar que París vote en bloque, pues. No, pero estoy pensando, no sé, pues, quizás la desigualdad al voto, no sé, por los votantes, que no sé en qué están pensando tampoco. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Parisi, que es como la tercera fuerza, que está similar a lo que está sacando Proboste, o sea, un poquito más encima, ¿ese voto para quién va, creen ustedes? ¿Va para Boric o va para Kass? Porque yo lo veo más cercano a Kass, de alguna forma, no sé. No sé, yo creo que ese voto yo creo que es muy impredecible, particularmente impredecible. La verdad es que no me atrevería como a decirte quién va. No sé. ¿Hacia dónde fuga la voto, Parisi? No sé, yo creo que ese voto es súper impredecible, ¿cachai? Tendría a pensar que los de Yasna podrían ir más hacia Boric, ¿cachai? Claro. Con los de Meo, o sea, yo creo que absolutamente se van a ir para allá, ¿cachai? Los del profe, ojalá que se vayan para allá, no estoy tan segura también, ¿cachai? Pero por eso, una parte importante es ir a Boric de profe. Sí, por eso digo, como que hay que hacer una efectiva transferencia de votos, ¿cachai? Porque evidentemente los de Sichel salen todos para acá, obvio, ¿cachai? No necesariamente, casi, o sea, Sichel ya dijo que tenía que negociarlo todo, pero sí va... Sí, pero la derecha va a votar por su... Protección. Sí, o sea, lo que hay que ver ahora con fe, y directamente solo con fe, es cómo van a ser los resultados ahora senatoriales, de diputados y de cores. Yo creo que también eso dictamina, porque aquí en esta elección estamos viendo que básicamente la gente está votando no por ideas, sino que por nombre. O sea, porque de otra forma no te explicáis París en tercer lugar. Por supuesto. No te lo explicáis. Sí, totalmente. Claro, porque probablemente París y tercer lugar, pero el weón dudo que vaya a sacar asientos, como dice Coque, asientos en el Parlamento. Lo dudo. Sí, no. Y lo mismo los votantes de CAS, o sea, de los distritos que postulaba con gente muy fuerte del espectro de centro-izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, el distrito 10 en Santiago, que tenía al Rojo Edwards, y que se vio también envuelto en las polémicas, no en las polémicas, se vio envuelto en los fraudes, que también estaba Karina Oliva, etc. Y hay que ver cómo va a ser ahí su Parlamento también, o sea, ahí podríamos ver la lógica del votante. Pero yo creo que, como decía la Feña, aquí esto es total incierto, pero incierto desde solo una perspectiva inmediatista que estamos acostumbrados. Pero el proceso histórico largo nos está indicando un poco que la gente ya se cansó. El estallido social con esta elección murió, o sea, ya no hay estallido social. Ya yo pensé que quedaba la chispa, que quedaba el humito. No, con esta cuestión, básicamente, y perdonando el español, fueron a mear las cenizas que quedaban. Están viendo las cenizas del estallido que quedaban un poquito por encenderse. Y claramente va a repercutir ahora en la sensación de cómo vamos a recibir a la convención constitucional. O sea, CAS está en contra de la convención. Eso ya sí. Es una cuestión que no va a poder surgir. Pero sin duda hay algo que siempre que va a seguir, que va el descontento y la rabia del chileno, ¿no? Como esa rabia comprimida que está buscando soluciones erráticas, por ejemplo, con CAS, pero busca soluciones en el fondo. Dice un tipo que está aburrido y dice, bueno, que venga un weón y que ponga esta weá en orden porque estoy viviendo mal, ¿cachai? Y bajo su lógica, ahí uno va a decir que en el votante, estoy hablando del votante de CAS que no tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Y que no le conviene nada de lo que va a hacer CAS, básicamente. Que dispararse al pie, pero ese existe, es un votante importante, porque yo estaba viendo en la Florida, por ejemplo, en Santiago, que es una comuna no acomodada, pero donde CAS le ganaba en varias mesas a Boric, pues, y uno ahí se pregunta. Bien. Ah, bueno, quizás Las Condes normal, en Vitacura, no sé, en ciertas comunas del sur, ¿verdad? Puede que sea un poco más entendible lo de CAS, pero en comunas populares hay uno donde entiende ese discurso populista de los inmigrantes que le quitan el trabajo a los chilenos, y bueno, qué sé yo, ¿no? Pero es como la pega que históricamente ha hecho la UDI, igual en sectores populares, pues, ¿cachai? Como duda. Que no nos olvidemos claro. De eso. Sí, claro. No, seguridad y todo, claro. Pero que CAS viene sin miedo, ¿no? Sin tapujo a decir, bueno, yo encontraba bien a Pinochet y no tengo problema. Y ya un poco me sacó esa camiseta que me escondía que había en los 90 de desmarcarse de esa derecha tan dura, ¿no? Sí. Como que siempre muy disfrazada, por eso la UDI popular, por ejemplo. Pero sí. CAS no, porque en el Partido Republicano, una weá ya no puede ser más de derecha, bueno, así con su bandera. Sí, pero bueno. Pero hay un punto que, como tú decís, crees que es bien político. Que es la perspectiva también anarquista que se instauró en el movimiento social en Chile. Sí, famoso discurso, yo no voto, me organizo. Que inclusive lo usan los pacos infiltrados cuando rayan, y aquí soy crítico con el movimiento de izquierda desde la perspectiva de creer que, de funcionar de manera inorgánica, creyendo que, no, yo me junto con mis vecinos y hacemos, no sé, la junta de vecinos y somos de la villa, estoy inventando, 200 departamentos y nos organizamos 150, que son hartos, aquí estamos haciendo el verdadero poder popular. Y aquí me repito al ejemplo clásico de cómo no hay que hacer política de izquierda, que es con la Revolución Española. O sea, 3 años en el poder los anarquistas, dejando España en el suelo, y cuando le ofrecen el poder el año 35, 36, dicen, no, es que nosotros somos de otra estirpe, pero aparece Franco y se los pidió a todos, po. Y aquí hago la comparación y me agarro mis palabras, y aquí está apareciendo nuestro Franco, CAS. Claro. ¿Y qué va a pasar cuando salga electo, si es que sale electo en esta segunda vuelta? Porque si bien Feña tiene mucha fe de que Boric vaya a salir, hay una izquierda dura que Boric es un amarillo. Claro. O sea, es que lo es, po. Lo es, lo es. Y está esa izquierda dura que va a decir, tenga por seguro que el profe Alterno le va a dar los votos a Boric. Va a dar libertad de acción y todo lo demás. Entonces, la DC también yo creo que va por ese espacio. Entonces, aquí voy a ser el pesimista del programa. Pero sí. Siendo pesimista desde la perspectiva política, o sea, que también la izquierda tiene que asumir esa responsabilidad, ese peso, esa responsabilidad de creer que organizándonos por fuera del gobierno, como decía un poco el Pepe Mujica, o sea, si tú no te metías en política, otros van a hacer política por ti. Y aquí lo estamos viendo. Oye, y van a ser en contra tuya, probablemente. Exacto. Estoy viendo como la tele, la tengo acá prendida, y hay una foto del comando de Parisi. El comando de Parisi es como un cartel. Y están como... es una imagen, pero... No, y un hotel. Y hay, como dice la coña, hay solo una foto en el canal Mega. Como un pendón. Sí, el Mega es el mejor canal de análisis de las elecciones. Son los que tienen las opiniones más rápidas y siempre están ahí. Por si acaso, pero oye, no creen que es como es como un fractal de nuestro mundo actual, el hecho de que un weón que no está en Chile, que no hizo un día de puerta a puerta, weón, de que ni siquiera puede votar, vaya tercero, weón, es se supone que tiene deudas de pensión de alimentos, sí. No, weón, es que no es un fenómeno raro. En Italia, cuando salió primer ministro, tuvieron que hacer como una ley para que no asumiera este cómico. Salió un comediante, así como un loco que hacía stand-up comedy, y se subió a la papeleta, dijo no, y la gente lo salió electo, porque como en Italia no funciona el sistema presidencialista como el nuestro, como el tipo no tenía partido, no tenía a quien lo eligiera dentro del parlamento, pero él fue el que sacó más votos, ¿cachai? Entonces París se responde también a ese fenómeno que no lo encuentro tan extraño, que te vende y te compra esta perspectiva. O sea, no olvidemos que si vos pisas Chile lo meten preso, por eso está votando la gente por él. ¿Sí? Exacto, para pa que se vaya preso. O sea, tú estás diciendo que esto es una conspiración para que Parisi llegue a Chile a ponerse, a investirse con la banda presidencial y que el weón caiga en cana. Sí, sí. Para que pague sus deudas. Que está la gente que ha estafado Parisi, sí, mucha gente. Claro, claro. Son puros votos de madres, weón, que han sido engañadas por papitos corazones y quieren cobrar una venganza histórica. Sí. Yo tengo claro. Aquí una amiga que me está hablando, que le mando un saludo porque a lo mejor no está viendo, a Paloma Albet, que ella es directora, una de las directoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya es parte de la comitiva y todo ahí. Y no logramos, estamos ahí conversando, ¿qué está pasando en el norte? Pero en el norte está pasando un fenómeno súper... ¿Qué pasa? Antofagasta, 39,44. París, sí. Bueno, el norte está lleno, está lleno de mineros. Después viene CAS con 18,09. Sí, está lleno de mineros. Es donde la gente que le importa los números, pues insisto en eso. Ese es el voto de París, ese como... Quizá la caricatura del mente tiburón, ¿no? Pero más allá de eso, es como el que le gusta los números, ingeniero de seguridad social, pero que no está muy instruido en política, básicamente. No. Izquierda no, ni derecha. No, no, pero es mucho más difícil. O sea, el minero que es el minero como trabajador en Chile, es a la persona que más plusvalía le saca al capitalismo. O sea, un minero con 2 días de trabajo hace su sueldo del mes. Y no es un sueldo menor. Ganan 3, 4 palos mensuales, inclusive hasta 5. Pero son siempre dos. Son profesional. No. Bueno, pero un minero te gana un palo 8, un palo 5, ¿cuánto? No necesariamente. La gente que hace sondaje no te gana como un palo. Ya, pues. ¿Y qué tenés? Ya, es un palo. El sueldo mínimo en Chile igual están por sobre la media. Sí, pero ya. Ya, pero hacen el sondaje, eso tiene que ser. Pero ¿cuánto es la plusvalía que regalan? Po? No, por supuesto que sí, pues. Ya, aquí voy yo. Son sueldos buenos, extraordinarios, todo, pero siguen siendo los más explotados de todos los trabajadores. Pero están por sobre la media de su sueldo, entonces les da una conciencia de clases de que yo no soy obrero, yo soy un tipo que paso 14 días en la mina, 14 días abajo, y tengo mi casa ya, y tengo mi auto, mi hijo está en la universidad. Tiene otra mentalidad, no de clase obrera. Exacto. ¿Qué pasó? Entonces ahí va una perspectiva de entender también el fenómeno Parisi en esos sujetos, y en esas sujetas que votaron en el norte, que también tiene el problema migratorio. Sí, pues no, sin duda. Es todo un cúmulo de acciones sociales que están haciendo explicar el voto de Parisi. Oye, hay un nuevo cómputo oficial sobre el 19. Sí, acá lo estoy mirando, lo tengo subió caleta con el 19,97%, que corresponde a 46.887 votos. Queda primero José Antonio Kast con un 29,31%, 357.000 votos. Le sigue Boric con un 23,47%, 286.000 votos. Después viene Franco Parisi, 13,78%, 177.000 votos. Yana Proboste, muy de cerca, con 13,06%, 159.000 votos. Después viene Sichel, 11,72%, 142.000 votos. Marco con 7.30%, que son 89.000 votos, y último el profe con 1.37%, que son 16.646 votos. El profe ya en la mitad de lo que había sacado en la elección pasada, weón. Así que bien, puede cumplir su meta de sacar los 100.000. Sí, igual bueno, con esta cantidad de votos ya es posible como establecer tendencias. Yo creo que ahora se va a empezar a mover como en un cierto margen de error muestral, básicamente, ¿cachai? Ya, pero ya la diferencia, ya como que las cartas ya están hechas, ¿cachai? Ya, estoy de acuerdo contigo, sí. Feña, este es el resultado. Este es el resultado. Claro. Lo importante acá sería ir moviendo un poco los porcentajes, la sumatoria, digamos, para saber cuántos son los votos que se van a traspasar para segunda vuelta, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Y desde ahí esa figura, yo creo que la figura de Kast es muy potente, más potente que un Sichel en segunda vuelta. Creo que la figura de Kast en segunda vuelta para cualquier persona que tenga un poco de conciencia de la importancia que puede generar la institucionalidad, ¿verdad?, en el diario vivir, va a hacer que mucha gente se levante más allá de esta weá de yo voto, me organizo. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, yo no voto, me organizo, ¿verdad? Yo creo que Kast va a mover a mucha gente por el miedo. La figura de Kast y la ultraderecha de, weón, yo no voy a permitir que haya un Bolsonaro en mi país, no voy a permitir que haya un Trump en mi país, porque eso es lo que es Kast, básicamente. Entonces, ahí va, probablemente, quizá, espero yo, ojalá, mucha gente que no fue a votar hoy día, bajo esa lógica, ¿no? Se pueda levantar con el miedo de que no salga Kast. Creo que eso va a ser... El 12 de diciembre es la segunda vuelta. 12 de diciembre. 12 de diciembre, eso ya está confirmado, ¿no? Domingo 12 de diciembre, sí. No sé si 100%. A ver, ya, bueno. Ya, pero bueno saberlo. Domingo 12. Tengo que planificar mi próximo viaje, concha tu madre. Sí, y lo que dice Johan, también se... ¿Jonan? Ya, disculpa, no sé cómo... Lo que dice, sí, el optimismo, o sea, ojalá que el miedo nos movilice a votar. Pero vuelvo a echarle la culpa a la otra izquierda, siendo un weón de izquierda. Como decía Lenin, la otra izquierda es la enfermedad infantil de la izquierda. Yo eso poquito, la otra izquierda, ¿no? Yo creo que efectivamente, no. los que efectivamente se organizan y no votan dentro de un espectro que si fueran a votar todos los que realmente se organizan, igual no sé cuánta gente podrá llevar, weón, realmente. No sé, weón. Yo igual en ese sentido como que me suscribo un poco a lo que dice el Coque, weón. Sí, hay esperanza en esa gente. Sí. O sea, culpa o responsabilidad, no sé si culpa, pero responsabilidad... No, culpa hay, weón, tú me conocí, yo soy soviético para mi weá, hay culpa. Hay culpables, hay que señalarlos, weón, y hay que después echarle la weá en cara, ¿sí, weón? Así que yo tengo varios amigos que están en esa, de hecho, weón. ¿Cómo larga, voto, me organizo? O yo voto y no voto por ninguno, ¿cachai? Como ejerzo mi voto y a través de mi voto nulo, también hago un statement sobre lo que pienso, weón. Y a todos ellos hay que señalarlo, para tener que ser señalados y probablemente ser metidos en prisión, weón. Por esta falta de respeto, weón, que le están cometiendo a la República, weón. Coche su madre. O sea, después de lo que está pasando, yo creo que cada voto cuenta, ¿cachai? Como que no. Sí. Hay que dejar de pensar como no, si no, hoy no pasa nada. Como, weón, está pasando esto, ¿cachai? Está pasando esta perspectiva y ahí también va el fenómeno, que vuelvo al punto de lo que sucede con el 2018, que creíamos que íbamos a cambiar. Ningún estallido social por sí solo, hágame, ¿cuáles son las revoluciones que han triunfado? La rusa tenía al partido bolchevique de cabeza, la revolución cubana al movimiento 26 de julio, China al partido comunista chino, Vietnam al Vietcong, y así podemos ir nombrando todas las revoluciones de izquierda o los procesos históricos de izquierda que han triunfado, han tenido un partido a la cabeza, no han sido las masas. ¿Y la revolución mexicana? Y por sí solo, el movimiento de Zapata, pum. Sí, pues. El único movimiento obrero, man. Exacto, obrero, pero tenía un círculo interno, un inner circle, dicen los gringos. Tenía una estructura, digamos. Tenía una estructura y sacan una constitución en 1908, exacto. Sacan una constitución que someten a votación. No que se organicemos, no, había una cabecilla. Y eso es algo que a todos han dicho hoy día, no, es que eso es un fenómeno que quedó en el pasado del siglo XIX. No, lo estamos viendo ahora con el fenómeno de Kast. Esta es la derecha, a la derecha dura le faltaba un tipo que dijera, me importa... cero los derechos humanos mientras haya economía, y salieron todos los fachos, ultra fachos del closet. En la izquierda falta alguien que diga, que es lo que siempre he conversado con la Feña la otra vez. Guillotina. A mí me encantaba Meo, que era el único que le decía nazi a Kast. Es un peligro usted. El problema es que Meo tiene una historia para atrás que no hace que uno le crea. Pero era el único que le decía, ¿cachai? Ningún otro candidato se enfrentaba a él, sabiendo las ideas que había. Y eso le falta un poco hoy día. Hemos elogiado sí. en vez anterior la habilidad comunicativa de Meo. No sé son si... increíbles estas habilidades comunicativas. Es un tipo que se maneja, evidentemente. No, y es como la que cámara. Te coquetea. Sabe lo que dice, ¿no? Tipo un seco. Yo digo que el profertés con las habilidades comunicacionales de Meo, ¿eh? Sería una quimera, ¿eh? Sería un monstruo, weón. ¿Eh? Yo no podría decir. Impatible, weón. La dura. Sí, Meo es un director de comunicaciones. Necesito un buen duro. Exacto, exacto. Y sí. que sepa improvisar, un weón que, bueno, es que, bueno, viene del mundo audiovisual, weón, entonces un loco que evidentemente sabe vender proyectos con gente que no está ni ahí con él, ¿cachai? Entonces, entonces se nota que weón sabe improvisar. Oye, quería aprovechar también para saludar a todas las personas que se han estado sumando a nuestra depresión, Jonan, yo me sorprendo, yo pensé que esto no iba a ser un que paguen deprimente más. No lo pensé que íbamos a estar esperanzados, un poco más esperanzados, weón, pero... Pero como dice Necromaster ahí en los comentarios, vamos a tener que hacer un frente patriótico Manuel Rodríguez 2 nomás, pues weón, el único que queda, pues weón. Porque si no... Bueno, nosotros probablemente vamos a ser perseguidos y varios de los que yo no voto me organizo, con un caso al poder, ya lo saben, van a ser perseguidos, pues weón. O sea, eso es algo que ya sucede ahora con Piñera y este tipo lo puso en su programa, pues weón, así. De hecho y derecho, van a ser perseguidos. Entonces, sí, niño, vamos, todos estos videos, los que salen ustedes, si quieren los borramos. Cuando salga Cass, no, cuando sean vestidos, los vamos a tener que borrar, o si no, esto es evidencia de que ustedes son peligrosos. O sea, no olvidemos que la Revolución Rusa triunfa por un tren que inventa Trotsky, el famoso tren rojo, que era un tren que iba pasando por toda Rusia y matando a todos los que estaban en contra de la Revolución Rusa, o metiéndolos presos. Ese es el nivel que necesita de organización. Cuando hubo un golpe aquí en Chile, el encargado de seguridad del MIR, el 11 de septiembre, se casaba. El encargado de seguridad del MIR se casaba el 11 de septiembre. O sea, Sánchez, madre. ¿Cachai? Entonces tú decís, ahí hay algo que no nos cuadra. Y bueno, y tendrán después... Oye, ¿qué dato te sacaste, Coque? Ese datito... Sí, entonces, Juan lo había escuchado mío. Necesitamos un nivel de... Y el Partido Comunista, que fue el partido, en cuanto a número, más golpeado por la represión de la dictadura, en cuanto a número de militantes desaparecidos y desaparecidas, el MIR fue en cuanto a calidad, porque hicieron desaparecer casi al MIR, o sea, le mataron al 90% de los militantes. Pero el número fue más el PC, y el PC vuelve a la democracia y se sumerge a la democracia. ¿Cachai? Entonces, hoy día también hay un fenómeno que hay que entender, que los que son más ultraizquierda detestan al PC. ¿Cachai? Como que no logran ver un aliado en izquierda. Yo siento que el PC sigue siendo de izquierda, una izquierda reformista, pero una izquierda necesaria. ¿Cachai? O sea... desde una lógica que hoy día sin el Partido Comunista no explicamos los proyectos de ley de los 40 horas, el proyecto del aborto y un sinfín de cosas más. Entonces también hay que, y vuelvo como decía el Roberto, de que apuntar a esos que dicen, no, que yo no fui a votar y voto nulo, y ahí está mi demostración. Pero, ahí te tiene Cass con un... ¿Cuánto está sacando ahora? Está sacando el 29.31%. Ahí está tu voto nulo, hermano. Ahí está tu voto nulo, exacto, hermana. ¿Ya? Exacto. Felicitaciones, porque tu voto nulo, tú cuando te llegan los milicos a buscarte a la casa, te dicen, ah, es que yo voté nulo, no me pueden seguir. No, ¿cachai? Entonces, enfrentemos la situación con altura de política, por decirlo. Bueno, sí, bueno, pero así como también tiene responsabilidad y estamos culpándola y dando la responsabilidad a esa gente que no cree en el sistema, en la institucionalidad, defraudada justamente y con mucha razón, además, creo yo, más allá de que eso esté llevando a Cass a ser presidente, que no es menor, no quiero quitar importancia, también pongamos la responsabilidad al mismo Partido Comunista al que le estamos poniendo las fichas, con todo lo mal que lo ha hecho históricamente también en Chile, pues, así, o sea, asuman su responsabilidad de la mierda que le han tirado y que han cometido contra el pueblo chileno, incluso en votación y todo. Más allá de que sea un partido, yo también considero súper necesario, que siempre está en la calle, que siempre puja lucha, ¿verdad? Los tipos van a tener que saber salir, y creo que está dando buenas luces con nuevos rostros como Jadwe, pero nuevas camadas, ¿verdad? Porque con Irassi. Claro, sí. Con Irassi. Pero yo creo que va por ahí más que por Jadwe. Espero, va. Pero yo la política. Dentro de mi pesimismo y todo esto, que quiero ver cómo van a ser los resultados de diputados y senadores. Yo, para mí también eso va a ser síntoma importante. Sí. Importantísimo. Sí. Ahí va. Si no saliera a la derecha, si no sale Cruzco, que no sale el Rojo Edwards, a mí igual me da una sensación de que la gente votó por Cass por esta sensación de miedo y de orden que el tipo prometía. Claro. Que promete. Sí, pues. Bueno, igual es como el consuelo que nos queda por tener un parlamento más de izquierda también. Porque finalmente, si tenemos una nueva constitución, es importante la figura del parlamento en ese sentido, ¿cachai? Más, o sea, obvio, efectivamente el presidente tiene ciertas atribuciones, pero el parlamento siempre. No es que no tenga ninguna, ¿cachai? Entonces. No, es que el problema es que ya sale para la venta izquierda, sale casa. ¿Cómo cierra el parlamento y el pico con la weá? Cerramos el congreso. Los va a reducir, pues de hecho los quiere reducir. Sí. Muchachos, Feña Coque, una. Gracias, gracias por venir, gracias por sumarse a nuestro, canto de cisne. No, son lo más hermoso que hay. Oye, les voy a paréntesis, nosotros hemos como comprado cosas para comer completos, para celebrar. Evidentemente no lo vamos a hacer, ¿cachai? Como que, ya no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar. No. Chao. No, muchachos, ¿algunas últimas palabras? ¿Algunas últimas palabras? Antes de que sean fusilados por haber participado en este programa. Claro. Como que quiero rescatar la sección del paredón. Por favor, voy a mandar al paredón a toda esta gente que votó por Cast, weón, váyanse a la chucha. Y todos los que nos fueron a votar, doblemente fusilados también. Muy bien, estamos, Feña, acaba de mandar hasta ahora a 357.358 personas al paredón y probablemente el 50% del padrón electoral también. ¿Coque, algunas palabras? ¿Alguien a quien queréis mandar al paredón? ¿Alguien a quien mandar al paredón? Yo creo que mandar al votante de Parisi. Creo que, sí, al votante de Parisi desde una perspectiva de no entender la dificultad histórica que estamos viviendo. O sea, yo comparto con mucha gente que los 7 candidatos que estaban hoy día eran 7 candidatos muy malos, ¿ya? Muy malos desde la perspectiva de que no te ofrecían una salida política a la crisis que estamos viviendo. Pero eran 7 candidatos que representaban 2 ideas de mundo muy, muy disímiles. Y eso estamos enfrentando. No te puede gustar Boric, no te podía gustar Meo, no te podía gustar el profe Arte, pero estábamos enfrentando un poco a lo que se viene, que es extrema derecha, que no te va a preguntar si tú estás de acuerdo o no con ellos. Te va a hacer desaparecer, te va a encarcelar, te va a quitar tus pocos y nulos derechos sociales que puedes tener. A eso estábamos enfrentándolo. Entonces, mando al paredón a esa gente que creyó que en Parisi estaba ese refugio de centro ante la amenaza del fascismo que se nos viene a paso galopante. Así que, como leí en los comentarios, no sé si hay que organizar otro frente, pero sí darse la perspectiva de que militando políticamente, puede ser militante o no, pero si puedes organizarte en la calle, luchar en la calle, pero si no dais estas peleas también no sirve de nada ese 25 de noviembre que éramos más de 1 millón de personas, 25 de octubre que éramos más de 1 millón de personas movilizados a lo largo de todo Chile. No sirvió de nada esa concentración. Y con esa masacre que acaba de ocurrir en el paredón, despedimos a nuestros amigos de la audiencia. Un beso grande allá en el lejano y triste Chile. Y vamos a agregar aquí a otro invitado, lo pongo aquí. ¡Qué grande! Ahí está. Ahí está. Hermoso como siempre, don Felipe La Arena Chicken. Desde, qué depresión hay en tu rostro, Felipe, ¿cómo estás, amigo? Estoy choqueado, mal. Choqueado, mal. Fin. Así, fin. De hecho, estaba escuchando muy atentamente a la Feña y el Coque, que adhieron muchas de las palabras también que decía el Coque, le mando un saludo, estaba muy buena la conversa. Y he estado todo este rato así como dando vueltas en mi cabeza, así como, ¿qué chucha voy a decir, weón, después de este panorama tan aterrador, weón, que nos depara el futuro, weón? Es como pésimo, lo encuentro pésimo. De hecho, quiero partir diciendo que una de las cosas con las que más suscribo el Coque y que me tiene actualmente muy aterrado viendo los porcentajes, son las votaciones de senadores y diputados, weón. A ver. Yo creo que ahí pueden pasar muchas personas por debajo de... Porque, weón, viendo la tele hoy día, que está típico que me tiro a ver la tele, así como... Los típicos canales, así como Chilevisión, TV, para ver qué dice la gente, que va a cachar qué onda. Nachito pone la fila. Claro, lo típico. La gente se quejaba caleta de lo grande que era la papeleta, ¿cachai? Así como, oye, hay mucha gente y todo. Y efectivamente, históricamente, sigue pasando que la gente no se informa en Chile para votar, muy poco para presidente y menos aún para senadores, diputados, y nadie sabe qué hace un core, ¿cachai? Entonces, claro. Creo que actualmente vamos a tener segunda vuelta sí o sí. Está medio crítico el porcentaje de más, ¿cachai? Pero las personas que finalmente van a pasar sí o sí, van a ser las de senador y diputado, y eso está, pero exacto, catastrófico, ¿cachai? Yo creo que Partido de la Gente puede sumar hartas personas por ahí, el Partido Republicano, sobre todo, puede sumar caleta de personas por ahí, y eso me tiene bastante urgido, weón. Esa es la weá, porque si bien podemos tener un seguimiento de lo que está pasando en... de lo que pasa en la presidencial, hasta que no se cierre la weá, no vamos a saber cómo va la, cómo va el Congreso, ¿no? No. No, pues, y weón, y teniendo a Kass primer lugar, y segundo lugar, o sea, perdón, tercer lugar tenía Parisi, ¿qué te para el Parlamento, weón? Amigo, te traigo el dato duro con el 30% de las mesas escrutadas, weón. Parisi, o sea, Kass primero, 29.05%, medio millón de personas. Segundo Boric con 23%. Son 453.000 personas. Casi después, 24. Sí, po. Parisi tercero, 13.7. Proboste se desploma con 12.7. Sichel, 11.9. Meo estancado en el 7.4. Y Artés también estancado en el 1.4. Pónele. Esto es el 30% de las mesas escrutadas. Esto ya es el resultado, güey. Sí, ¿no? El resultado totalmente, güey. Por eso te digo, onda, con este panorama... Y nos vamos a segunda vuelta con Kass y Boric, ¿cachai? Definitivamente. Con Kass más encima de la cabeza. Que según lo que le estaba leyendo ahora a los cabros, porque estaba hablando con la comunidad de Colemono también en el chat, que estábamos todos con tragedia. Parece que históricamente, de todas las segundas vueltas que hemos tenido, no hay ninguna que se haya dado vuelta la tortilla tampoco, ¿cachai? Entonces, pensar en un ganador de Kass igual cuático. Ahora... Hablaba Jonah de la gente que no fue a votar, ¿cierto? Así como el gran porcentaje de gente que no fue a votar. Y que yo siento que la gente que fue en esta elección, ahí vamos a tener los números oficiales, pero quizás de darse un poco menos de porcentaje de lo que fue la gente para la prueba de rechazo, ¿cachai? Del plebiscito. Y en ese sentido, yo creo que sí hay gente, yo confío en eso, que era algo que decía el Jonah, que va a haber gente, ese gran porcentaje de gente que no fue a votar, que se va a sentir convocada a votar por Boric en este caso, ¿cachai? Para que finalmente no salga Kass. O sea, eso yo creo que es una realidad sí o sí. Y yo creo que ese es el único elemento que hay hoy en día para poder revertir como la tortilla, ¿cachai? Porque ¿de qué otro lado vaya a sacar votos, ¿cachai? Los votos de Parisi, ni cagando, pues, no los tenéis, ¿cachai? Los votos de Yasna, puta, no, ¿cachai? Es cierto. Con Artés no sumáis nada, entonces... y Sichel va casi todo para casa, entonces yo creo que la única esperanza es como la gente que finalmente no fue a votar, que yo creo que igual fue un gran porcentaje de gente, ¿cachai? Ay, bueno. Sin duda hay que poner la esperanza, yo creo que por ahí, bueno, y sumar lo de lo quizá lo obvio, lo de Proboste, Meo y Artés, creo que cae de cajón para hacer la contra a Kass, básicamente, porque Kass, insisto en eso, no es cualquier figura, no es Sichel en segunda vuelta, no es la figura de la U y RN que va a ser una segunda vuelta, es Kass, es el nuevo partido más facho que los fachos, pugan, es una weá ya, es la quimera para cualquier weón en su sano juicio, no quiere que salga, así que probablemente ahí va a convocar a todos los votantes del otro espectro. Lo de París sí no sé, eso sí que no sé, weón. Yo creo que harto de París sí van a pasar a Kass, weón. Tengo harto miedo de eso. Sí, es que, no, yo creo que la gran mayoría. No, la gran mayoría definitivamente, weón. ¿Sí? Yo también creo lo mismo, weón. Porque ese discurso ni izquierda ni derecha. Facho. Ni derecha. Facho. Claro. Nosotros lo sabemos, ¿no? Es facho, fin. Sí. Es como, no soy homofóbico, maracos culiado. No soy racista, pero claro. No. Claro, pero los negros. Puta, sí, weón. Sí, no, sí. Bueno, y acá queda más claro que nunca algo que ustedes mencionaban tangencialmente cuando estaban con los chicos antes, el anticomunismo en Chile, weón. Es terriblemente fuerte, ¿cachai? Es horriblemente fuerte y yo creo que acá queda más que claro. Así votaron a Jadwe, de hecho alguien lo decía en el chat, así como así votaron a Jadwe los fachos cuando estaba Boric, ¿cachai? Así como inventándole, wey, así, pa, sacándolo así, dejándolo expuesto, ¿cachai? Se manda un par de cagazos, pa, se cae, pasa o Boric, sea, ¿cachai? Al no era el colegio, pues bueno, esa wey llegaron a... Y esa wey vende, ¿cachai? Entonces... Ah. Finalmente, esta nueva camada del Partido Comunista, ¿cachai? Que yo encuentro que igual es viejo, o sea, igual es importante hacer como una diferencia entre como el Partido Comunista más viejo, ¿cachai? Que estuvo así como al lado de la Concertación versus como esta nueva ola, un poco, ¿cachai? Sí, pues, como Telier versus, no sé, Vallejo, ¿cachai? Por decir algo. Claro. Como que claramente hay una diferencia y se nota. O sea, yo, por ejemplo, personalmente me he sentido un poco más cautivado por la nueva ola del Partido Comunista chileno actual, ¿cachai? Pese a que, no sé, pues, weón, 7, 8 años atrás era súper crítico de cómo actuaba el Partido Comunista cerca de la Concertación, ¿cachai? Entonces, creo que es importante el cambio que se está dando, pero el anticomunismo en Chile sigue estando como súper presente, ¿cachai? Entonces, mientras tengamos eso, los resultados hoy en día tampoco deberían sorprender demasiado, ¿cachai? O sea, yo nunca en la historia pensé que Boric iba a pasar en primera vuelta, ¿cachai? Ahora nunca pensé tampoco que Kass iba a estar primero, y por un porcentaje igual importante, ¿cachai? Entonces, ¿de dónde sacar esos votos? Yo creo que va a ser muy importante para segunda vuelta y para cachar qué tan urgido tenemos que estar, como decía el Coque, que no exterminen, pues, bueno. Oye, voy escribiendo los comentarios acá del en vivo, y hay harta de esas son, en verdad, de... Bueno, no es menor lo que se está dando, ¿no? Menos mal que hay de sazón, pues, weón. Si no cerramos el canal también, pues, weón. También, pues, weón. Oye, los votos de Parisi en segunda vuelta son incógnitas en lo que dice la gente. Otro dice que los de Parisi sí o sí van para Kast. Es lo que dice Zetark. Lo de incógnita hacia Pipe Vaitors. Y acá pregunta Fanny Chan, ¿qué está pasando con la gente que acudió prácticamente a última hora? Porque razones, no sé. A las 18 horas en punto cerraron sus mesas. Es verdad, hay harta gente que llegó sobre el final, un gran número no menor. Pero bueno, ya la tendencia es difícil cambiarla, ¿no? Ya a esta altura. Oye, Sichel está dando un punto de prensa en su comando. No lo voy a escuchar, pero está dando un punto de prensa, probablemente ya asumiendo su cuarto lugar, ¿no? Su quinto, ah, bueno. quinto lugar, de hecho. Uh-huh. Bueno. Y probablemente vamos a... Lo vital, la segunda vuelta era el 12 de diciembre, ¿no? Lo vital ahora va a ser hacia dónde se va a mover el capital político de Sichel y hacia dónde se va a mover el capital político de Proboste, bueno. Que obviamente... Si sumáis votos, va a ganar Kass, pero hacia dónde va a ser el juego. Hay que recordar que Sichel igual fue muy crítico de Kass en el sentido de no quererlo en el gobierno, ¿cachai? No quererlo en el gobierno. No así lo que fue Kass con Piñera en la elección de cuando ganó Piñera, ¿cachai? Que mismo en los debates y en esa carrera presidencial, Kass consideró a Piñera y por tanto era lógico que después le diera su apoyo, ¿cachai? En este caso, Sichel lo tildó como un retroceso para el país, ¿cachai? Pero eso no vamos a ver un abrazo de Sichel con Kass hoy día, po. No es como que iba cagando, a ir ojalá. Ojalá que no, po. No sé, po, amigo, no sé, po. Parisi en mi mente iba a quedar quinto, po, weón. Bueno, lo de Parisi yo lo encuentro así, esa es la weá que yo... O sea, yo sabía que iba a sacar votos, ¿cachai? Claro. Pero no tantos votos, po, weón, es como absurdo. Y por eso yo insisto con el punto del porcentaje de personas que fue a votar también, ¿cachai? Porque si tú lo pensáis, obviamente sacar un tercer lugar igual es súper importante, pero es un tercer lugar dentro de la gente que se sintió convocada también a votar, ¿cachai? Se sintió cautivada por el discurso de este capitalismo del pueblo, no me acuerdo cómo le denomina, que es muy capitalismo popular. Capitalismo popular, claro. Uy, qué mierda. De Lorenzini, ¿no? Lorenzini sí estaba acuñando ese concepto, ¿no? Sí, no, pero yo creo que por ahí igual entró, pues, weón, por la weá de Felices claro. Forrados, ¿cachai? Como que ahí es un espectro, su trabajo de base, pues, weón, ¿cachai? Es su público, es su nicho, todo el rato. Sí. Bueno, y también su nicho son los Another Brother y todos esos weones, ¿cachai? Que habían hecho como un live y la weá en su comando ese. Como los Bad Boys, una weá así. Los Bad Boys, sí, los que incomodan al establishment. Coche, tu madre dice ahí, y yo me reía, Felipe, pero ahora quizá tenían razón, pues, weón, de verdad, eran un montón, pues, weón. Evidentemente eran un montón, pues, Felipe, weón, eran más que la cosa. No, sí, todo el rato. Pero al final del día, igual yo creo que es importante poner el foco como en los dos primeros lugares, y yo creo que va a ser súper cuático cómo se va a dar la pelea para tratar de dar vuelta a la tortilla. O sea, ya mencionaba la cuestión de la gente que no se sintió convocada a votar en esta oportunidad, que espero que sí lo estén para segunda vuelta y que, weón, que sepamos de forma así, no sé, pues, weón, como comunitaria de que Boric al menos no le va a volar los ojos a la gente como si lo va a seguir haciendo Kass, pues, weón. Entonces, como consensuemos eso, ¿cachai? Así como... Sí, de hecho, la weá que yo decía mucho para la presidencial en general es que yo la única weá que pido, porque no espero mucho a un presidente, ¿cachai? De hecho, creo que el único que se presentaba a sí mismo como un presidente como transitorio, ¿cachai? O un presidente que estaba como que iba a acatar finalmente todo lo que la convención constitucional dijera, ¿cachai? Era Artés, que lo dijo así como abiertamente. Pero todo lo otro, y cuando yo veía, por ejemplo, los debates, ¿cachai? La entrevista y todo, era como ver un debate político de los que uno podía ver, no sé, weón, hace 4, 8 o 12 años atrás, ¿cachai? Como que todos se estaban presentando así como, no, sí, y estos programas, y vamos a hacer esto, es como... Pero bueno, y la convención constitucional, onda, los periodistas de repente no le preguntaban algo, así como que la hueá pasaba colada, como si no estuviera pasando, ¿cachai? Entonces, para mí lo más importante de un presidente actualmente es como dos cosas, así como cuánto vaya a respetar la convención constitucional y si vaya a respetar o no así como los derechos humanos o si al primer, la primera persona que se manifiesta en la calle weón, lo vaya a matar o volarle los ojos, ¿cachai? Entonces, el weón que me asegure de que no lo va a hacer, bacán, filo, tiro la raya, no me cuesta nada, ¿cachai? Como hasta voté por Guillermo cuando estaba contra Piñera, pues weón, no me voy a cagar por un voto para pa el arbolito, ¿cachai? En segunda vuelta. Weón, pero... esa es la weá, es como ya voté por Frey, weón, en su momento, weón. Claro, así como, weón, me da lo mismo. Pero onda, que me aseguren esas dos cosas, no pido nada más, ¿cachai? Onda, no me molís los ojos y dejar la convención tranquila para que haga su plebiscito, ¿cachai? Y Kass no hace, weón, no, no puede asegurar ni lo uno ni lo otro, ¿cachai? Como base, ¿cachai? Y eso es el mínimo absoluto. Puta, y de ahí para arriba, pues, weón, si es cosa de ver el programa de Kass, weón, las weas que representa la idea, yo no entiendo, weón. Para mí es demasiado así como alucinante, pero en un mal sentido, que un candidato como Kass saque una mayoría, weón. Incluso entre siete weones, es muy así como bizarro, ¿cachai? Claro, porque no es una mayoría de este weón sacó 11, este weón sacó 17. Es como el weón está sacando 30 y tanto, va a sacar 30 exacto. Y tanto, weón. No, y más encima ya es una proboste, insiste en llamar, por ejemplo, a Boric el candidato de extrema izquierda, ¿cachai? Entonces... ¿Qué me asegura de que después Jasna va a decir, no, si ahora sí somos amigos con Boric? Como, no, pues, weón, ¿cachai? Ese fue el camino que eligió ella. Después, weón, la S va a desear, pues, weón. Va a hacer su deseo, ¿cachai? Claro, la probó, te va a decir, vamos todos con Boric. La mitad de los votos de la S se van a ir para acá igual, weón. Claro, pues, no, sí, no sé. Oye, eso, lo que qué bueno que le instalaste, Felipe. ¿Cómo ven, cabros, que... que como el meme ese, ¿cómo afecta esto a Boca? ¿Cómo afecta esto a la convención constituyente? Bueno, se habló mucho, sobre todo en los debates, de que en un posible gobierno de Kast, la convención iba a determinar que el próximo, el presidente de la transición, ¿no? Que va a ser el próximo presidente, iba a durar menos, iba a durar un año, ¿cachai? Una wea así. ¿Cómo creen? Entendiendo que quizá el último respaldo democrático que tenemos, weón, pareciera ser la convención constituyente, weón, donde por lo menos la voluntad del pueblo se manifestó hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo creen que va a mutar lo que vayan a parir, entendiendo que todavía no han escrito mucho? ¿Cómo creen que va a mutar en un diciembre con un Kast electo? Dale tú, Jonah, que yo hablé mucho rato. Mira, realmente no sé, yo creo que tenemos que esperar ver cómo se desarrolla la misma convención, ¿no? No sé si probablemente desde el oficialismo, tal como ha pasado ahora con Piñera, bueno, es español de Piñera, la figura de Piñera en la Convención Constitucional, porque desde ello también nace este pacto, ¿verdad? Kass es completamente contrario, una bandera del rechazo abierta, ¿verdad? A quien no le gusta lo que está sucediendo con la Convención Constitucional, probablemente va a ser un poco más hostil desde el oficialismo, desde el gobierno. Pero desde las restricciones, no sé, bueno, yo no realmente no sé cómo, más allá de que entendemos que la izquierda o ese espectro político el que manda o el que está comandando la convención constitucional, no sé cómo, qué tanto irá a influir, bueno, realmente, no, como presidencial, bueno. ¿Tú, Felipe? O sea yo siento que es demasiado, o sea, a ver, estamos creando una nueva constitución, ¿cierto? Pero seguimos rigiéndonos por la anterior. Y la constitución de Pinochet es extremadamente presidencialista, ¿cachai? Entonces, quien finalmente salga presidente, incluso en este contexto, es altamente importante, pues, weón, ¿cachai? Es como terrible, es como no podemos dejarlo así como pasar por alto. Ahora, cuando le preguntan en el debate a Kass si va a como respetar la convención y qué sé yo, el weón dice, sí, no, sí, yo siempre he sido un demócrata, ¿cachai? Y toda la wea. En realidad no sabemos a lo que va a llegar. Yo personalmente tengo fe en la convención de que algo bueno puede salir, ¿cachai? Soy como, tengo harta como fe en eso. El plebiscito de salida va a estar súper denso, ¿cachai? Después de este resultado, imagínate, porque sabemos también que tenemos, como bien decía Rob, una convención que está como un poco tirada hacia la izquierda, ¿cachai? Digamos un poco, al menos. Entonces, cuando tengáis plebiscito de salida, imagínate, tenía a Kass en la cabeza, ¿cachai? El weón tirando todo el rato la weá para la cola, queriendo así como reducir, por ejemplo, no sé, la cantidad de plata que tiene la convención constitucional. Ya lo vimos con Piñera, que no, ni siquiera le dieron como las condiciones mínimas para trabajar a los locos las primeras semanas, ¿cachai? Los primeros meses incluso. Entonces, yo creo que es, o sea, quien esté en la cabeza importa demasiado. y necesitamos ver finalmente qué, como decía el Jonah, qué es lo que propone la convención también como para combatir un poco eso desde lo que ellos pueden hacer dentro del marco legal que nos da la constitución anterior también, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que de todas formas viene duro, porque si sale Kass por un lado, que puta, lamentablemente a esta altura se ve como lo más probable, incluso en segunda vuelta, va a estar como súper duro, y si sale Boric por el otro lado, va a estar duro igual, ¿cachai? Como que por los dos lados, como que van a intentar paliar la wea así como brigio, pero el caso de Kass es aún más catastrófico porque el loco va a tener el poder, pues, weón, va a tener el poder por el hombro, ¿cachai? Y va a poder hacer la weá que quiera finalmente, ¿cachai? Si el loco dice, no, mira, yo soy súper democrático, lo que ustedes quieran, pero el weón va a tener la facultad de ocupar el presidencialismo que le otorga la constitución anterior y va a hacer la weá que quiera, ¿cachai? Oye, con este dantesco escenario también vamos a darle la bienvenida a otro invitado, ¿no? Directo de la agrupación, mi agrupación favorita, la Otaku Antifascista, don Kakashi Sensei. ¿Cómo está, maestro? Bueno, cabros, ¿cómo están? Yo bien. Bueno, con el escenario dantesco, como dijeron, un poco en la existencial, pero se hace lo que se puede. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Y súper bien igual, porque como se está yendo la cosa, con Casa al Poder nos van a perseguir a todos los del podcast, y bien inteligente van a tener ahí la identidad, güey, más que nunca. La verdad, desde el inicio, güey, es prioridad. Sí. Hemos fallado en demostrar nuestros rostros, güey. Bueno, nosotros tenemos nombre y apellido, güey, así eso hemos sido, güey. Voy a poner mi root, en el GC voy a poner mi root. Claro, listo, ya búscame. Estoy acá, hermano. Ven a buscarme, ya. Era, hermano. Claro. ¿Cómo está ahí, Kakashi? Bien, pues como que me asolió un poquito yendo a votar, pero fuera de eso, todo piola. Te saliaste. Oye, ¿cómo estuvo la votación allá? ¿Harta gente? ¿Dónde fuiste en lo local? ¿Sabéis que fui temprano? O sea, no tan temprano, ya antes del almuerzo, pero igual estaba para el pico de calor y había caleta de gente. Yo estoy en una parte para el campo. Entonces igual me sorprendió caleta. Que como que lo normal es como ver temprano, no sé, sobre todo adultos mayores, pero había como gente de toda la edad. Entonces, para participación me sorprendió caleta porque igual las dos elecciones anteriores me tocó estar de vocal de mesa. Entonces, igual, haciendo la comparativa. Sí, po. Además, oye, y Kakashi, bueno, para la gente que no sabe, Otaku Antifascista, ¿verdad? Que lo pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, los cabros que hacen, weón, memes donde mezclan lo mejor de dos mundos, weón. El anime con la conciencia de clase, la lucha de clase, weón, es un trabajo muy bueno, porque además de hacer humor, ¿verdad? Humor político, también se sacan su speech a través de comparativas, analogías del anime, pero con lo que está sucediendo la contingencia social política de Chile. Eso con los cabros de Otaku Antifascista. Y Kakashi, mi pregunta, bueno, ¿qué te parece este escenario? Por la sorpresa, ¿qué te parece lo de la figura de Parisi, por ejemplo, que está en ese tercer lugar de momento? ¿Estás sorprendido esto? Mira, sabéis que lo estuve comentando en la semana, porque igual con cabros de otras páginas teníamos un podcast que se llama Asociación Ilícita, y nos preguntaron, de hecho, cómo creíamos que se venía la wea. Y honestamente no me sorprende el escenario de que se ve ya la segunda vuelta entre Boric y Kass. Lo que sí me sorprende es que yo pensaba que la balanza iba a estar más inclinada para Boric. Pero también, bueno, están hablando ustedes, por el tema de la fragmentación de las candidaturas de izquierda es como demasiado obvio. Y no sé, pues yo creo que Proboste nunca debió salir públicamente a candidatearse. Porque aparte, como decían, pues este discurso como de que ya quedó este discurso por parte de la ADC de que Boric es extrema izquierda. Entonces, puta, yo veo quizás con mucho optimismo que pueda pasar que el sector que va por Proboste le vea más terror a Kass, pero también siento que es una wea tan confusa. Lo mismo la incertidumbre de París, y siento que es como, hay un escenario en que es posible que Boric gane, pero es como que está ahí en sus juegos de múltiple opción y tenéis good ending y bad ending. Y el good ending ya está por ahí nomás. Claro. Y también lo vengo comentando hace un tiempo como en la página, el tema de que para mí tampoco es la panacea que salga Boric, más allá de la administración que pueda tener. Mirando un comparativo a otros países, pues como qué pasa cuando hay crisis en la izquierda, que figuras como Bolsonaro, por ejemplo, aparecen a rellenarla, po. Entonces, claro, por ejemplo, si llega a ganar Boric, y Boric se manda alguna pifia muy grande, Kass va a agarrar material para hacerlo pico, el sector de Kass va a agarrar ese material y vamos a tener un Kass 2026. Entonces eso es como que igual lo encuentro súper preocupante, Y no sé, pues por lo menos para mí, como desde el tema de difusión, lo importante ha sido tener claro como cómo funciona la lógica del mal menor, más que decir como, no, hagamos memes de que Boric es bacán. Oh, mira, Boric hizo una versión estudio Ghibli. No, loco, yo sé que Boric es un socialdemócrata puro y duro, yo no estoy de acuerdo con eso, en verdad. Pero también quiero que si voy a hacer información y difusión al respecto sea de forma consciente, pues, porque encuentro que sería como súper tramposo crear un imaginario súper idílico de Boric que después se va a caer y va a rebotar de una manera más terrible, pues. Claro, exacto, exacto. O sea, al final habría que hacer como una propaganda contra Kass más que pro Boric, o sea, creo básicamente, yo. De hecho, en eso hemos estado. ¿Pero ese es el camino o no hay publicidad mala? ¿Cachai? Me acuerdo que en la elección, cuando Piñera salió electo en el 2017, había varios candidatos, entre ellos el candidato Marco Enrique Ominami, cuya posición política en la carrera presidencial era hablar mal de Sebastián Piñera, pues, era muy poco propositiva, ¿cachai? Y tú decís, Sebastián Piñera, se robó un banco, nosotros, weón, hemos hecho video acá en el canal y todos explicando la weá paso por paso cómo el loco se robó un banco, weón, el Pandora Paper, weón, tenemos videos de todas esas mierdas y no sirven de nada, loco, weón. Exacto, y no sirven de nada, ¿cachai? Entonces, de repente, tampoco creo que el camino sea silenciar, ¿no? Como invisibilizar el discurso nazi que tiene el candidato Kass, sino quizá de repente, estoy balbuceando, sino quizá de repente potenciar al mal menor, como ver la parte buena del mal menor, quizá, en vez de ver este weón es un nazi que nos va a meter a todos presos y nos va a llevar al gulag, porque probablemente hay un porcentaje de la población que piensa, sí, eso está bien, weón. Todos ustedes deberían irse al gulag, weón, porque les gusta para romper la calle y romper la pyme a las personas que trabajan, y son serias, weón. No sé. O sea, no, pero contrapunto, a la derecha igual les sirve hacer la propaganda para el otro lado, weón. O sea, weón, Lavín tenía un gran eslogan gigante que decía... Salía Lavín en un lado de la pantalla y decía, no al comunismo, ¿cachai? No digo que le haya ido muy bien a Lavín, ¿cachai? Pero sí le fue bien a la derecha con ese miedo, pues, weón, ¿cachai? Y yo estoy de acuerdo contigo, Rob, que quizás sobre todo a ese voto de centro, ¿cachai? Me ha adormecido, ¿cachai? Ese como fascista interno que hay como rondando en mucha gente, así como por Chile, el fantasma, y que puede despertar. Yo estoy de acuerdo que puede ser que la gente diga, no, güey, sí, los mandamos al gulag, está súper bien, güey. Pero por otro lado, yo creo que apelar, por ejemplo, a las cosas en las que podemos retroceder, creo que es bacán, y quizás más que así como decir, usted es un nazi todo el rato, que yo creo que igual no está tan malo, quizás como en términos como de propuesta, ¿cachai? Creo que por ahí puede ir más la cuestión, así como decir, bueno, ¿te acordáis esto que ganamos? Ya no va a estar. ¿Te acordáis el aborto en tres causales? Ya no va a estar, ¿cachai? Entonces, quizás como por esos lados podéis ganar un voto como muy fácil y, volviendo al principio, ganarte el voto de la gente que no fue a votar, ¿cachai? Que yo creo que es la única forma, weón. Insisto en eso, es la única forma en la que se puede dar parte de la weá. Entonces, quizás para todos lados también, por Rob, ¿cachai? Quizás un poco de eso, un poco lo otro, ¿cachai? Pero no se puede dejar de hacer esta contrapropaganda a la weá ni cagando. No, hay que dejar de hacerla, para nada. Pero tampoco va a hacer toda tu campaña en eso como, no sé, en el último debate Meo, exactamente, que lo haga Meo da lo mismo, si es Meo, no tiene nada que perder porque no tiene nada que ganar. Sí, tampoco, sí, de hecho, claro. Estamos viendo el debate con Michelle, como ya este buen dijo, ya, weón, ya fui, así que ya nací, ya. Bien Meo. Como Chile Capricornio, llevándose Chirio, así, weón. No, así es Meo, weón. Claro. Pero sin ninguna armadura, como con unas cartulinas. Claro. Puta. Bueno, lo de Meo me parece que a nadie... Sí, cagachi, dale. Más allá de que Meo sea como Goku llevándose a Raditz, igual me encanta que sea como póngame el uno y qué wea. Claro, sí. Fue un poco eso. Sirvió o no, nunca lo vamos a saber, ¿cachai? Pero yo creo que no estuvo mal tampoco que existiera. O sea, creo que tiene que haber una mezcla, pero yo creo que lo más importante, y quizás bueno, ahí también otro antifascista puede puede hacer harto la pega en eso, ¿cachai? Es cachar exactamente cómo darle la vuelta. Y para conquistar a ese weón que no fue a votar y está pensando en no ir de nuevo, ¿cachai? Yo creo que es importante que esté un weón que no sea cast ahí, ¿cachai? Me da lo mismo, weón. Bueno, hasta Yasna Proboste probablemente para mí hubiera estado así como, ok, así como filo, así probablemente no va a matar tanto, ¿cachai? Quizás va a matar igual, quizás no tanto. Para mí eso es suficiente, onda, estoy pidiendo mucho, ¿cachai? Flashback de la concerta. Sí, pues bueno, onda, sí, Matías claro. Carratileo, weón, y etcétera. Sí, tenéis casos, pues bueno, lógico, pero no, no es tanto, ¿cachai? Oigan, hay noticias de Cervel, hay algunas noticias, hay noticias senatoriales. Fabiola Campillay va como primera mayoría senatorial y Mañalich va último. Así que bueno. Mira, cosas buenas. Eso está lindo, eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, me volvió el alma al cuerpo. Y con el 40.52% de las mesas escrutadas, que son 46.887 votos, son 19.002 mesas en total. Queda Bacast con 28.8%, bajo un punto, son 700.503.000 votos. Segundo va Boric con 24.12 puntos, son 600.300 votos. Le sigue Parisi con un 13.6%, 357.000 votos. Proboste queda cuarta con un 12.5%, estancada ahí en el 12% Proboste. Sichel, ya que ya se dio por perdido en su punto de prensa y que acaba de salir a decir de que no va a apoyar a Boric en la segunda vuelta, queda con un 11.9% de los votos. Marco Enrique, que en algún momento fue el candidato del 4%, ahora es el candidato del 7%, tiene 7.5% de los votos, y el profe Artés queda con un 1.4% de los votos, que hasta ahora son 36.000 votos, tienen los mismos votos que en la última vez, por ahora. Con el 40% de las mesas escrutadas, muchachos. Eso... El camino hacia el socialismo es duro, Roberto. Es muy duro, man. Hay que tener voluntad de fuego. Sí, bueno. Oye, el PC le acaba de entregar su apoyo a Boric en una segunda vuelta. Algo que nadie veía venir, weón. PC, coche su madre, weón. Oye, te decía que lo de Artés, si le suman los votos, si Artés no hubiese estado, qué bueno que exista, por cierto, se le sumaría a Boric, tampoco hubiera marcado mucha diferencia. No. Y lo digo por esa gente que tenía miedo, que iba por Artés, pero que finalmente votaba por Boric porque tenía miedo a perder el voto, qué sé yo. Bueno, un miedo de que saliera Kast primero, que es algo que se está dando, pero hay una weá que no solo nadie lo vio venir. Yo creo que... Ojo con eso de, insisto, en no tener miedo a perder el voto, al menos en primera vuelta. Casi nunca sé cómo se están dando las tónicas últimamente y cómo se están fragmentando los votos también. Quizá ahora se pueda poner un poco más dual, ¿no? Pero la izquierda va muy fragmentada, la derecha también se está fragmentando. A lo que voy yo es que la primera vuelta no es el momento para el miedo de perder el voto, es como el miedo de la conciencia, esto es la convicción, para que así más adelante uno va perdiendo también el miedo. Le pasó a Parisi, seguramente, que en su elección pasada, gente, arrastró mesuradamente un público de gente, pero ahora está arrastrando más y probablemente a futuro la gente va a decir, oye, Parisi es una alternativa real. O sea, en un tercer lugar, dependiendo también los cagazos que se mande, porque yo creo que una persona súper funable, bueno, ya lo está, ¿no? Pero bien hecho a que se caiga este castillo de naipe que está armando, bueno. Puede afiatar, obviamente, votos, o sea, en escenarios posibles a futuro, si es que con la capitalización de votos que está sacando hoy en día, ¿no? Y eso tiene que ver también con que el votante de París dijo, no tengo miedo en votar en París en primera vuelta, más allá de que no quiero que salga alguien comunista o qué sé yo. Así que eso, güey, para que no sé qué va el caso, güey, pero eso, para que no se pierda nunca el miedo como en primera instancia de la convicción. Más allá de esa weá de truquiniña de votar por este para que no salga el otro, yo creo que probablemente eso se da más en segunda vuelta. Y ahí oye, estoy mirando los datos de Cervel y a pesar de lo que dije de Campillay, que es real, gracias a nuestro hermoso sistema electoral, no está virtualmente electa. Por todo el tema del arrastre, porque la primera mayoría. La primera mayoría es de José Manuel Osandón, weón, con un 11%. Quien está virtualmente electo, y le sigue, weón, le sigue Rojo Edwards, weón, con un 9%, weón. Me va el alma del cuerpo de nuevo, Roberto. Sigue Claudia Pascual del PC con un 5%, y conche su madre, también sigue Karina Oliva con un 4.5%, y Mañalich, que a pesar de ser que está sepultado abajo con un 4%, está siendo arrastrado por Manuel José Osandón, weón. Eso está ocurriendo en la región metropolitana en lo que es senadores. A ver, voy a mirar, ay, voy a mirar Coquimbo. La democracia nunca fue una opción. Y claro que no, aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva. Bueno, esta va a tener que ser una dictadura del proletariado o nada, weón. Bueno, está saliendo en la región de Coquimbo, que es desde donde Jonas nos habla, Daniel Núñez con un 15%, Matías Walker de la DC, 13%, y Sergio Gaona de la UDI con un 10%. No puedo creer que son los mismos weones de siempre, weón. ¿Se está pintando azul entonces la cámara? No está saliendo Velázquez, eso me gusta. Yo creo que Velázquez se quede sin trabajo. Pero raya para la suma, Roberto, ¿no tenemos una imagen así como...? No. No, todavía no. Todavía no, tenemos todavía el 40.52%, weón. Así que todavía no está claro. ¿Cuál otro me interesaba? ¿Dónde está Chalper? Este weón está en O'Higgins. Sí. O'Higgins, a ver, O'Higgins. ¿Cómo se escribe O'Higgins? Ah, con una... Con la H y después de la... Ahí está. Senadores, está en O'Higgins, está quedando Aljera Sepúlveda del FRBS. Escucha tu madre, de por el Pacto Pro Dignidad 37%, Juan Luis Castro del PS con un 15% y Macaya de la UDI con un 14%. Esos están saliendo en O'Higgins. Pero aquí no está Chalper, pero sí. Ah, sí, están. No está, pues. No, no está. No está aquí. ¿Dónde va Chalper? Está Chalper del distrito, pues, si Chalper es diputado. Ah, tenés toda la razón, pues, weón. A ver, diputado. Este es distrito 17, todavía no hay resultado. No hay resultado todavía. No, todavía no hay distrito resultado. 15. Y esa es. Ya, voy a buscar por mientras. En la región metropolitana, lo que sí, en la región metropolitana estoy viendo que la estadística, Boric es el que se impone en la región metropolitana, con un 31% y siguió con un 24% de Kast. Al menos en la región metropolitana, donde obviamente en el sector de Las Condes, ¿no? El sector oriente fue donde se pintó de azul para Kast y todas las otras comunas ya tuvo ahí ventaja Boric. Sí, todavía no están, todavía no hay resultados en la de diputados en la página de Cervel. Oye, ¿qué como un factor? Como uh-huh. Sí, un factor sobre la propuesta de Boris que iba como también al hueso con el tema de la descentralización. Y si veis, por ejemplo, el resultado en Araucanía, un Biobío, que pegue más este discurso de Kast como de la seguridad por sobre la descentralización, habla como también de una mentalidad súper extraña en regiones, como, o sea, no extraña si leí en contexto también, como hasta como con discursos mediáticos, claramente, pero en el fondo es como el lugar, te ofrecen como, vamos a abordar un trabajo más enfocado a regiones, y otro guante dice como, vamos a militarizar, vamos a poner más milico, ¿te parece? Y vos elegís por el guante que te ofrece, dale, más milico. Como que también las prioridades hablando de un enfoque, encuentro como del trabajo hacia regiones. Es cuático igual, porque por ejemplo acá estoy haciendo la división geográfica de los votos. Si ponéis la Araucanía, ponéis por ejemplo Malleco, tenía Kast ganando con un 50%. Weón. Weón, 33.000 votos versus Boric que tiene un 12%. Weón. Entonces, yo, o sea, entiendo el punto acá, pero... El discurso del orden, pues bueno, el terrorismo, ajá, ¿cachai? El miedo, la hueá que hablábamos, también el anticomunismo, ¿cachai? Oh, el mapuche, el terrorismo. Los inmigrantes en el norte. Los inmigrantes en el norte, tenéis para todo, pues, ¿cachai? Yo creo que eso más encima te marca un discurso que te sirve de forma global, pues bueno, porque un miedo como intrínseco del facho que tenemos inserto en el ADN chileno, parece, pues bueno. Claro, igual yo por ese lado le echaría... Yo le echaría caleta al muerto a la prensa, porque como ¿cómo pasamos como un 18 de octubre en que cayó como el descrédito de la prensa? Se entendieron que los medios responden a poderes fácticos, que no quieren lo que estaba pasando, después te viene la pandemia y todo el mundo parece avalar de nuevo la tele porque es lo único que podía hacer durante la pandemia, o no sé. Y claro, tenéis como, pasan weas como la de Iquique y aparece cada periodista de cada noticiero a decir, esto hay que condenarlo, no puede estar pasando esto de que le quemen las pertenencias a migrantes, pero el resto del año tenía un discurso súper punitivista, súper súper de criminalizar, de hecho, estigmatizar al migrante, en este marco también de noticieros que están enfocados totalmente a la crónica de delincuencia y no es una hueá casual, pues siento yo que es como muy tirar la piedra y esconder la mano. Tener como ese discurso todo el año y cuando pasan hueás así, salía a decir como, oye, es que no podemos tolerar que pase esto. Sí, es verdad, es verdad. Y también es verdad que lo que comentaban antes sobre cómo se instala Chile frente a las elecciones y la distribución de los problemas en las regiones, weón. Acá en el programa somos bien regionalistas, principalmente porque con Jonan somos de regiones, y es interesante cómo Santiago nunca es un fractal de lo que está pasando en el país, weón. Nunca, nunca. Santiago siempre está en su mundo de mierda, santiaguino, con sus problemas de mierda del metro que a nadie le importan, weón, y sus lluvias, y en el resto del país siempre están pasando otras cosas, weón, y me sorprende el fenómeno, por ejemplo, lo que estamos viendo con París en el Norte Grande, ¿cachai? Lo que estamos viendo con París es señal de que existe una desconexión regiones capitales respecto a cómo los movimientos sociales han capitalizado, ¿cachai? Han capitalizado, weón, las crisis, pues, weón. Porque, ¿cómo? Porque, weón, Santiago va ganando Boric y, weón, solo en Santiago, weón, como... Y Valpo. Es preocupante, pues, weón. Claro, claro, Valpo porque es la comuna del Frente Amplio, pues, weón. Que Valpo es un apéndice de Santiago, pues, weón, digámoslo así, pues, weón. Entonces, eso yo creo que también levanta mucho las alarmas para no solamente la clase política, sino también para todos aquellos que participan de movimientos sociales, weón, de cómo hay que capitalizar las regiones, weón, a nivel voto, a nivel acción, ¿cachai? Por ejemplo, con Jonan siempre hablamos acá de cómo, por ejemplo, en Serena, ¿cachai? Las marchas han ido muriendo progresivamente, los viernes cada vez había menos personas, hasta que finalmente se fumaron, ¿cachai? Entonces, pareciera que toda la rabia que existió en Serena, que yo también la viví antes de irme de Chile, weón, se fumó después de 2 meses, logró esfumarse. Y los problemas volvieron a ser los problemas que dicta la capital, pues, weón. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ven que se puede revertir esto y que de repente las fuerzas que están haciendo política o las nuevas fuerzas que están haciendo política puedan capitalizar ese, valga la redundancia, capital político que está distribuido en Chile y que está dando vuelta a la elección, weón? Es que yo creo que acá hay... La respuesta es súper clara. Yo creo que acá hay un movimiento que lo está capitalizando, pero perfectamente, po, weón. Y es París, ¿cachai? El weón se agarró de todo eso, de todo lo que mencionaste, ¿cachai? De todo eso le dio una vuelta y dijo, ah, ya, weón, los políticos. Ese es el problema, ¿cachai? Entonces vamos... No, weón, ni izquierda ni derecha. Puro weón es corrupto. Yo les tengo acá... Yo, un joven educado, weón... Vengo a traerle acá la luz, ¿cachai? Y listo. Y ahí tenéis París, y ahí tenéis la tercera mayoría de Chile, pues, weón. Yo pensé que ese discurso, post-18 de octubre, ya había cagado, weón. Ya había sido, ¿cachai? Y estoy totalmente equivocado, weón. Claramente. Weón, después de la lista del pueblo, que también es como una contracara a ese discurso de, mira, no somos un partido, pero funcionamos como partido, pero nuestro discurso es contra los partidos. Como que igual una contracara de Parisi diciendo como ni izquierda ni derecha, pero derecha. Claro. Acá, no, bueno, yo no creo en los políticos, pero yo voy a ser presidente. ¿What? ¿Cómo qué chuchas? Como que no computa tu wea. Así como, y la gente lo compra, pues, bueno, y funciona. Y esa wea para mí es demencial, wea. Sí, es demencial. No, yo no creo que nadie previó la popularidad de Arrastre. Yo, bueno, yo pensé que París iba a sacar harto foto, ¿eh? Y que iba a ser una sorpresa, pero hay que se posicionara como una tercera fuerza, por así decirlo, con la cantidad de votos que está sumando. Y ver también si es solamente la figura de París, porque probablemente, no sé si ustedes han visto las redes sociales, al menos los seguidores del Partido de la Gente son buenos, como súper puestos con la camiseta. O sea, de verdad, es una secta, hermano, por cómo se ven. Entonces yo asumiría que también, bajo esa lógica, los que van representando como senadores o diputados del Partido de la Gente deberían también tener una importante sumatoria de votos. No sé, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero si es que se da bajo la lógica de que es el discurso de Parisi, estos también deberían tener hartos votantes. O veremos si es solamente esa, una figura icónica de París, sino más mesiánica, con un poco lo que hace Meo también con sus partidos, donde solo existe él como gran figura y los demás, vamos, bueno, están ahí nomás. Hay que ver cómo lo logra capitalizar. Qué interesante lo que también dice Jatené, que nuestro compañero ahí en el chat, que las regiones también tienen su cuota de negligencia, ¿no? Por ejemplo, la región del Ñuble, que eligió de constituyente al exintendente que le tiró a los pacos durante todas las marchas, weón, y que ahora está eligiendo a Jacqueline Van Rysselberghe, que como senadora, que era la senadora que no quería que la región del Ñuble existiera, pues, weón, que en su momento cuando se votó crear bien la región. Ah, el Ñuble, weón. Weón, le gusta, pero esas son las regiones que tienen que desaparecer, weón. No, mentira. No, legalmente, quizás. Legalmente. Claro, de forma constitucional. No sé. Si durante... se volvió a poner ahí. No pueden votar. No sé. Tengo un mapa nuevo. No, mapa nuevo. Se actualizó. Tenemos cinco regiones, bien grandes. No sé si durante el día vieron un tuit que decía como con toda la gente que asume el 1% que salga de votos de Artés, deberíamos tomarnos una ciudad que a nadie le importe como Linares y hacer nuestra propia ciudad-estado. Yo creo que ahora podría ser región-estado, weón. Podríamos fácilmente tomarnos esa weá. Sí, región-estado, todo el rato. Yo me cambio, weón. Sí, todo. claramente, weón. Bueno, en todo caso, también es verdad lo que dicen, weón, en Talca ganó Piñera, weón, en la elección 2017, weón, como... El lugar que menos debería haber ganado Piñera, pues, weón. Oye, hasta ahora ya en varios noticieros, ¿verdad? Ya están dando como lo obvio, lo que ya se sabe, que Kast y Boric pasan a la segunda vuelta ya. Más que confirmadísimo, entonces, este escenario que se va a plantar de aquí en adelante para las elecciones del 12 de diciembre, ¿verdad? Sí. 12 de diciembre, ¿o no? Perdón. A ver, segunda vuelta. 19 de diciembre. Ya, 19 de diciembre. Entonces la segunda vuelta, donde ya sabemos, ahí están, ya están hechas las cartas entre Kast y Boric, y ver lo que habíamos dicho, los espectros de gente que no participó de estas votaciones, y también cómo va a ser la fuga de los otros candidatos hacia Kast y hacia Boric, particularmente esta quimera, ¿verdad? Que no podemos dilucidar. Bueno, más o menos, ya sabemos que lo de París, y probablemente gran parte de esos votos se van a ir a Kast, más que a los de Boric. Probablemente, ¿no? Ah, espero. No sé, weón. En realidad... Dale cacachi. Esperemos que la wea sea más como una secta y que es París o nada. Esperemos que sea así, po. Sería ya... Claro. Difícil, pero claro. Claro. Esperemos que sea como una secta. Lo bueno es que en el repaso que hice rápidamente ahí los resultados de Cervel... Ya, aquí se supone. No aparece aún, no, los resultados de las presidenciales sigue todavía en el 49%, que es el último dato que dimos, Kast con 28, Boric con el 24, pero no aparece la gente, el partido de la gente, weón, va que la redundancia, no aparecen, y salvo Rojo Edwards, no aparece gente también del pacto del Frente Cristiano este, al que representa Kast, así que en ese sentido, por lo que se ve, la Cámara Alta estaría todavía siguiendo el status quo que nos ha representado desde el regreso de la democracia, pues, el duopolio. ¡Qué desánimo! No, ¿qué es eso? Yo estoy viendo dónde está ese millón de votantes que fue por Boric en la primaria, ¿verdad? Bueno, entendiendo más allá de que harta gente fue a votar para que no saliera Jadwe, pues uno pensaría pensar de que ese espectro de gente era más bien mínima. Y bueno, sé que faltan todavía muchas mesas y Boric tiene 795.000 votos aproximado con la última actualización. Pero es que, ¿sabéis qué, amigo? Yo soy un hombre que se replantea Ajá. siempre su idea, weón, porque suelo estar equivocado, weón. Suelo equivocarme con todas las putas decisiones que tomo en mi vida y con todos los pensamientos que digo, esta weá está escrita en piedra, suelo equivocarme, weón. Suelo equivocarme siempre, weón. Entonces yo pensaba lo mismo que acabé de mencionar, porque no, ese voto comunista existe, pero es marginal. En evidencia quedan los programas cuando hablamos sobre el tema de cuando salió Boric. No, ese voto es marginal. Deben ser cuatro hueones los que votaron para que no ganara Jadwe. Y ahora me lo planteo, pues, weón. Quizá no eran cuatro hueones, pues, weón. ¿Cachai? Como que me estoy replanteando cuál es el verdadero constructo de nuestro país, pues, cuál es el verdadero constructo electoral de nuestro país. Quizá no eran cuatro hueones, quizá eran 700.000 los que querían, no más que ganara Boric, ¿cachai? Y el resto eran 300.000 y tantas personas que no les gusta el comunismo, fin, y que ahora están votando por Kast, que es su candidato. Claro. ¿Cachai? Yo creo el hecho que el rechazo en el plebiscito haya tenido un poco más del 20%, ¿cierto? Ya era preocupante, era como puta idea, mira, el pinochetismo está vivo en Chile, está acá, ¿cachai? Onda, yo creo que estaba mucho más plasmado que en las votaciones de Piñera antes y todo, porque uno podía tener más factores. Acá era como la constitución de Pinochet. ¿Acepto rechazo? Claro. Puta, o sea, ¿apruebo rechazo? Rechazo tenía un 20 y tanto%. Pero que tengáis ese número que crezca junto a Kast, ¿cachai? Que es como la personificación máxima de cómo el pinochetismo sigue aún más latente que en ese rechazo, weón. Lo encuentro brígido, porque en el apruebo, claro, tenía ahí fuerzas que son las que apoyan a Boric, pero también tenía ahí probablemente las mismas que le compran el discurso a Parisi, ¿cachai? Así como, no, estamos aburridos de los políticos, por eso apruebo una nueva constitución, ¿cachai? Para claro. Que nos bajen los impuestos y, no sé, pues, ¿cachai? Como otro discurso, ¿cachai? Como medio mezclado. Claro. Pero, y no cobran el voto duro... De vivienda digna, claro. Pero el duro ya estaba ahí, po, latente. Y son los buenos que sí o sí van a votar, po, ¿cachai? Porque así cachan que los buenos agarran el poder de vuelta. Y acá no lo van a soltar y no se va a poner dura la cosa. No, bueno, estoy mal, bueno. Yo también estoy mal porque estoy leyendo que con el 58.28% de las mesas escrutadas son 328 mesas, Kast está quedando con el 28.5%, 1.100.000 votos. Boric le sigue con el 24.7%, 960.000 votos, ya acercándose al millón que sacó ahí en la primera vuelta, ¿no? En la primaria, digo. El tercero, Parisi, con 13.4%, 500.000 de votos. Después viene, estos dos jueces están muy pegados, Proboste, 12.2%, 474.000 votos, y Sichel con 12.08%, con casi 500.000 de votos, medio pegado también en el 7.5%, 295.000 votos, y Artes se quedó ya en el 1.4% con 55.000 votos, ya casi duplicó los votos que sacó en primera vuelta el profe, o sea, en la primera elección el profe, bueno, es como el único resultado que me interesa, parece. Sí, al único resultado que le hago como un análisis, weón. Claro. Coche su madre, weón. Esa es la pregunta también. ¿Dónde están los 600.000 votos que sacó Jadwe, weón? ¿Qué pasó con esos 600.000 votos, weón? ¿Dónde están, claro, weón? Porque si fuera por eso, y sería un Boric de 1.700.000, ¿no? Con... O 1.300.000, por último, no sé, pues, weón. Restándole 300.000 weones que votaron por el anticomunismo, ¿cachai? Claro. Esos 600.000 votos deberían ser la base, ¿cachai? Pero volvemos a este texto, que lo hablábamos antes con la Feña y el Coque, ¿no? De toda esta gente que, me quedé sin candidato. Entonces, mi stand-up comedy político va a ser ir y dibujar una corneta en el papel o no ir nomás, pues, weón. Y quedarme puteando por Twitter, pues, weón. ¿Cachai? No, porque ese es mi derecho y es mi deber, weón, como un defensor de la República, no votar por un weón que no me gusta, pues, weón. Aunque el otro weón sea el diablo, pues, weón. Conche su madre, weón. Bueno, pero vamos, bueno, a tener que ahí buscar cada uno tendrá que buscar su responsabilidad nomás, pues, y lo importante acá es que no está todo perdido, hay una segunda vuelta, ya nos habían dado los datos que históricamente, al menos en la segunda vuelta, quien pasa con la mayoría de los votos es quien finalmente resulta ser presidente, que en este caso sería Kast. Y desde ahí creo que esa quimera y la figura, insisto en ello, la figura potente de Kast como extrema derecha es la que podría llevar a impulsar a que en segunda vuelta haya todos estos votos de esta incertidumbre y no votantes vayan efectivamente a votar para que no salga un Kast. Porque yo creo que los votos de Kast ya están, son estos y no son más. O sea, van a ser los de Sichel, van a ser los de París, sí, ¿verdad? Pero no creo que fuera de eso. El que quiere que sea Kast ya se levantó hoy día y fue a votar, digamos, ¿no? El que está interesado por votar por Kast. Pero no así, yo creo que mucha gente que aún sigue muy alejada del tema de la política, a pesar de todo lo que se está hablando, vamos a tener que esperar hasta el final para ver efectivamente cuánto del padrón electoral total fue el que participó de estas elecciones. También va a ser un dato no menor, para ver cuánto es ese padrón incierto que podría de alguna forma llegar a hacer un cambio en segunda vuelta, entendiendo también esta polarización. Yo lo veo así que va a ser la segunda vuelta. Yo lo voy a ver bastante polarizado, weón. ¿Qué duda hay de eso, no? Sí, qué duda hay. Oye, salió Proboste también. Salió Proboste a dar un punto y a dar su apoyo a Boric en la segunda vuelta. Así que ya... Claro. Bueno, a la altura, se pone a la altura, me imagino. Bueno. Lo que se esperaba, creo yo, ¿no? Mira, está, el Pilu así no se dirá con el apoyo a Boric, entendiendo que está un case en la otra vereda, pues, bueno. Si es que esa es la weá, me hacen ruido las palabras del Felipe, weón. Creo que para el discurso la DC tampoco va a ser tan de tirarse los pies, weón, no sé. Maya, no sé, weón, sí, puede ser. No espero nada, weón. ¿Qué es la weá? Igual puede pasar que la Narváez ahora invite a tomar una cita a Boric y la Proboste. Y ahora aprendan a comer su paipilla como la gente. Claro. Es el servicio. Sí, que esa weá. Oye, yo quería acotarles igual una cuestión en la que no discrepo, pero la veo como de otra perspectiva, que es el tema de... O sea, que sí, creo que el pinochetismo está súper vivo y se queda demostrado, por ejemplo, en tanto apoyo a Kast, pero yo creo que hay harto de horror vacui, como de ese miedo al vacío y sobre todo como el miedo al cambio, que yo creo que es lo que generó, más que el pinochetismo puro y duro, yo creo que ese miedo al cambio fue lo que generó ese 20 y algo por ciento del rechazo y que genera también una ampliación en Kast, porque increíblemente, aunque la gente pueda entender que Boric no es extrema izquierda, que Boric no es Artés, básicamente, aunque la gente pueda entender eso, igual hay una noción de desencanto con la convención constitucional, también con los cambios sociales que se dieron post estallido y que no se pueden desentender de un contexto pandémico, y que tienen que ver con ese aspecto como más del temor al cambio, po. En este caso, claro, el discurso así como, mira, yo quiero vivir tranquilo, ¿cachai? Estos weones están destruyendo todas las pymes, puta, weón. Hay que poner orden, porque mira, estos weones. Es que os quiero, la región. Y después prendí la tele, mira, hay una barricada, no, pues tiene que haber orden. ¿Cachai? Y está todo tan caro, y está todo, no importa, caro, no, algo debe haber ahí, inflación, claro. No, es que con Boric va a haber inflación también, yo no quiero eso. Y los empresarios se van ahí, van a subir los precios. Sí, no. Mucho miedo, ¿no? La inversión, Venezuela. Bueno, sí, Chilezuela y qué sé yo. Bueno, eso va a ser el gran discurso ahora, sobre todo con un Boric que va de la mano con el Partido Comunista, y ahí de nuevo va a estar la carta del anticomunismo, ¿verdad?, para meter miedo. Probablemente esa va a ser la jugada de la derecha y de Kast. Así que replantearse también, pues, yo creo que está interesante esa conversación de cuál es la tarea que tenemos ahora también. Nosotros que tenemos ciertas vitrinas, ¿no?, para hablar, para dar contrainformación, ¿cuál va a ser el movimiento? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Y yo creo que todos, de alguna forma, en una instancia, más allá de que ocupar varias veredas, lo de la contrainformación en cuanto a lo que Kast nos puede quitar de lo que tenemos y lo que va a agregar y que nos puede tirar hacia atrás, ¿no? Hacia un retroceso. Creo que por ahí va a tener que estar la lucha de aquí en adelante, hasta que sea ese fatigo 19 de diciembre, weón, donde... Qué espeluznante se ve después de esta primera vuelta, que nadie prevía que iba a ser así. Sí. Yo creo que agarrándonos de eso... Dale, Felipe. Es que sumando a lo que dice Jonan, lo que decía Rob también antes, ¿cachai? O sea, creo que por una parte sí tiene que estar como ese tipo de propaganda, ¿cachai? Como contrapropaganda súper dura, pero quizás no es tan malo así como resaltar al menos el par de weas buenas que puede tener Boric, que pueden como también agarrar algunos votantes más, ¿cachai? Onda, yo no tendría como ningún problema en resaltar un par de cualidades negativas, pese a que a mí no me gusta Boric como candidato, ¿cachai? Y representa algo que a mí tampoco me gusta mucho. Pero a la otra vereda tenía Caspo, güey, ¿cachai? Entonces como... Sí, todavía no me quiero morir, al menos asesinado por los milicos, ¿cachai? Entonces... Y hay banderas de lucha de Boric, por ejemplo, que son igual populares, pues, por ejemplo, el final CAE, güey, una güey que una gran mayoría de chilenos apoyan, pues, güey, que no apoya eso. Claro la AFP, güey. De la AFP también. De la AFP, sí, pues. Pero mi pregunta... una pregunta al aire, en realidad, weón, antes de primero agradecerles, muchachos, agradecer Felipe, agradecerte Kakashi por pasarse por nuestra esquina oscura en la internet a venir a sufrir con nosotros. Les quería hacer una pregunta. ¿Fue un error aliarse con el Partido Comunista, weón? Debo tener la pregunta abierta. ¿Fue un error para Boric aliarse con el Partido Comunista precisamente por todo este voto anticomunista, esta caricatura anticomunista que existe, weón? ¿Fue un error estratégico, weón? El que quiera, el que se anime, los veo ahí. Yo creo que no, weón, yo creo que no, que la sumatoria no, sobre todo entendiendo como también lo que decía recién el Felipe, esta nueva camada del comunismo, ¿no? Que le está yendo bien, pues, tenía Irasí, por ejemplo, tenía a otras caras que han sumado y que de alguna forma le dan fuerza, ¿cachai? Le dan fuerza, al menos yo lo veo desde mi territorio acá en la cuarta región. El Partido Comunista sí tiene en ciertos personajes, sí tiene poder en la calle, sí tiene fuerza, se mueven, ¿cachai? En masa. Y siento que el Frente Amplio es un partido muy nuevo todavía, con muchos déficits, que todavía le siguen pasando cosas, ¿cachai? Como que le quitan peso. Y de alguna forma esta alianza, más allá de que lo mediático le da para la derecha para agarrarse, también le da fuerza. Si Jado igual venía con harta fuerza con lo que venía haciendo en Recoleta, ¿cachai? Venían hartos personajes bien posicionados. Yo creo que sí le suma. Que sí le suma más que lo que pudiese restarle. Creo yo, desde una cosa de organización y de bases también. Puede ser. No sé, si estaría muy equivocado, weón. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice el Jonan. De hecho, antes de entrar acá, durante la tarde estuve escuchando el stream de Nicolás Copano e invitó a Eugenio Tironi. Lo estaba como entrevistando ahí, cachando qué wea decía, y este loco se sacó una máxima que decía que el Partido Comunista eventualmente se iba, dijo que no iba a dar más y se va a desgarrar. Como que se iba a quebrar, ¿cachai? Su madre, man. Yo lo encontré terrible guático. Pero, y debería, weón. Pero no lo encontré tan tirado a las mechas tampoco, ¿cachai? No, sobre todo por esta weá como el Partido Comunista un poco más viejo, antiguo, ¿cachai? Claro. Y lo que se viene ahora que son las caras, ¿cachai? Onda, mucha gente, incluido yo, están así como, weón, Camila Vallejo, 2026, ojalá, así, buena onda y todo, ¿cachai? Y puede ser, pues, weón. Yo creo que lo que representan actualmente esas como caras que en algún momento también fueron súper criticadas, incluyendo Boric también, así como, ah, bueno, es vendido, bueno, que se ponga al Parlamento, la voy a continuar. Y creo que en los últimos años han logrado como un mejor balance como en la lucha que llevan, ¿cachai? Y han podido agarrar banderas que son, a mi parecer, también súper importantes, ¿cachai? Por ejemplo, la hueá de las 40 horas, ¿cachai? Que creo que es como súper vital. Entonces, creo que han agarrado como una buena dirección, y si siguen así y se tienen que despojar de los dinosaurios del pasado, puta, va a tener que pasar. Pero si fue un error aliarse en este momento, yo creo que no, porque yo creo que el Partido Comunista actualmente representa más esta nueva cara que la vieja cara. Pese a que Letelier siga yendo como candidato, ¿cachai? Y que mucha gente lo vote y todo. Ok, pero yo creo que se está renovando, ¿cachai? Si los otros weones se tienen que morir en algún momento también, pues, perdónenme, pues, pero se van a morir, pues. Sí, Letelier, que no está pasando, no está quedando electo, ojo. Mira. No está. Oye, Kakashi, perdón, ¿qué pensáis tú? Sí. Ah, primero, con lo del PC, igual discrepo un poco, porque siento que, por ejemplo, Camila Vallejo, de hecho, fue una buena elección como en campaña, porque yo siento que tiró una cara más conciliadora. Porque, ¿con qué figura podéis conciliar a gente como Letelier con Boric, por ejemplo? O ni siquiera con Boric mismo, con Winter, con Ibáñez, con SFA, aún más joven que Boric. O aún más como, digámosle, menos ensuciado de nombre que Boric. Bueno, si tú veis como a la gente le cae bien Ibáñez, a la gente le cae bien Winter. Chalper, que ya no del FA, la gente es fan de Chalper, weón. Pero yo creo que también hubo un buen uso de articulación con el PC, y yo creo que más que jugarle en contra, yo creo que es que no fue una conciliación suficiente. Y yo estoy muy en contra como de este discurso buenista de Boric, de los acuerdos, bla, bla, bla. Aunque claramente en este momento sirve para que no salga Kast, pero como de base ese discurso a mí me choca caleta. Porque podí llegar haciendo tantos acuerdos que vaya a llegar a acordar con la derecha. Claro, es como lo que le pasaba al Frente Amplio antes, que era tan amplio que todos cabían, ¿cachai? Pero mal que se han ido algunos con el Partido Liberal, ¿cachai? Y tampoco como que, ah... ¿Pero qué? Sí, no, pero es verdad. Y respecto, o sea... Dale. Y que yo encuentro que es como un lado que también se cae como por la organización interna, porque no puede en un partido pasarte weás como que por un lado Pamela Gil esté pegándose el show con el abuelo, por otro lado tenía a Karina Oliva con lo que le pasó con Comunes, y por otro lado tenía a Florcita Motúa con lo que pasó en la acusación constitucional. Que al final lo que la gente ve es el bloque del Frente Amplio. Entonces yo encuentro, por ejemplo, que la reacción de Boric a lo que pasó con Karina Oliva igual fue súper cobarde, Bueno, yo no voy a defender nunca a Karina Oliva. Yo creo que no debió tirarse a otra elección después de lo que pasó en la anterior. Pero encuentro que fue como la salida rápida, pues. Siento que es como cuando funan a un weón y en lugar de la gente a su alrededor reconocer que hubo gente que le hizo, que le dio permiso de hacer ciertos chistes, gente que le pasó cosas que no debieran pasar, todo el mundo se desentiende. El grupo de amigos, hombres, se desentiende y es como, no, yo no sé cómo me junté con ese funado. Siento que va un poco por ahí. Como que un poco de echar... De hecho, también vi como gente del Frente Amplio que conozco ese discurso de, no sé, pues gente de Convergencia Social, RD, qué sé yo, diciendo como, no, es que comunes desde que llegaron a desde que llegaron al Frente Amplio se han pegado el show. Y es como, loco, entonces, ¿por qué los dejaron entrar? Hagan el análisis de grupo, claro, y no extrañando a un otro. Que sería en este caso claro, común, ahora por que ejemplo. Explotó, ya nadie es amigo de los locos, así como, justo ahora. Tipo. Bueno, bien tío, bueno, y esas cosas, pues, la gente lo queda, pues, como tú bien decís, eso queda, en el fondo. Flaco favor se hace, el Frente Amplio. Ha sido bien errático, weón. Pero volviendo al punto que decía ahí antes, tú decís que no conciliaron demasiado finalmente con el PC, ¿ese era el punto? Ah, sí, pues, tiene ese sentido, siento que, por ejemplo, el PC contribuyó caleta a hacer un trabajo de base. Hay sentidos en los que yo vi una muy buena orgánica de trabajo entre el PC y el FA. Tiene calle el PC, po. Sí, po. Sí, po, en verdad, si me hubiera dicho años antes, yo no me habría imaginado a Boric como figura, conciliando con Jadwe como figura. Pero siento que no hubo como, o sea, que hubo un momento en que pasaron de la competencia al amiguismo en lugar de partir al revés. Y es como, bueno, también yo fui viudo de Jadwe, también me hubiera preferido Jadwe en lugar de Boric, pero pensando en el escenario actual, yo creo que la cosa versus Kast, que tampoco nadie iba, yo creo que nadie se imaginaba que Kast iba a estar ahora pasando segunda vuelta, que la cosa dentro del orgánico se habría resuelto en una mayor cohesión. Hubiese sido, imagínate el escenario, hubiese sido cascado en una segunda vuelta, weón. Hubiera sido una yo creo que ahí tiro todas mis fichas que gana Kast. Ahí, el anticomunismo es demasiado fuerte. Sí, Andrés Wood confirma Machuca parte 2. Claro. O sea, hubiera sido la batalla de Stalingrado, weón, un Jadwe contra Kast, weón. Hoy hubiera sido loco, por lo bajo, weón. Hablemos de polarización. La cagó. Bueno. Muchachos. La imagen de los colores. ¿Sí? La tengo. A ver. Que, te la mando por compártela, el... Compártela, weón. A ver, te puedo hacer compartir, ¿o no? No sé, ¿puedes compartir? No, pero te tiré el link de la imagen. ¿Lo voy a abrir? Ah, bueno. A ver, calmado. ¿Me lo tiraste por Twitter? Por el chat. La voy a abrir acá. Así estará quedando la cámara, diputado. A ver, lo voy a compartir. Bueno, lo voy a compartir yo. A ver cómo se están dando. Compartir pantalla. ¿Qué pantalla se va a compartir? Ventana. Quiero compartir esa. Ya, compartir. ¿Y esta es del CERVEL? Data de CERVEL, ¿no? ¿Qué tira? Sí, ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Escrutado 7,48% a las 8:35. Exactamente, una participación. El 10%, pero ahí tenía. Mira el partido de la gente, weón. A ver, le hago un zoom aquí. Por la prueba de dignidad, entonces estarían 34 asientos, ¿no? Nuevo Pacto Social, 35 asientos. Otros. ¿Qué será otros? Independientes y whatever, 8 asientos, partido de la gente, 10 asientos, weón. Chile Podemos asientos. Más, 54 asientos y el Frente Social Cristiano, 14 asientos, weón. Esto está estradantesco, a ver. Son 50, son 60, son 68. Son 68 asientos que tendría la derecha, 10 asientos que tendría Parisi y 69 asientos. Que casi derecha, ¿no? Izquierda. Que casi derecha, sí. Exacto. Y 69 asientos que tendría lo que se dice la izquierda, bueno. Así estaría repartiéndose la cámara alta en estos momentos. Está un poco tirado para la derecha, déjame decirte la verdad. Está tirado hacia la derecha, porque efectivamente, si es que, bueno, consideramos a los días del partido la gente, que no sabemos cómo van a votar, pero por ejemplo, en caso de no sé, hablamos, no sé, ¿qué caso podría tocar? No sé, educación gratuita, no sé, el tema del FP, claro. Cualquier legislación alguna, similar. Alguna pequeña expropiación. Claro. Alguna pequeña expropiación, esos 10 votos jamás van a ir para... Jamás, pues. No, no van a ir, van a ir al privado, van a ir al emprendimiento, a la mente. A la piramidal. Y esos 35 eso, asientos de nuevo pacto social, tampoco contemos con todos esos asientos, pues, weón. Y también, pues, no contemos con todos esos asientos, totalmente de acuerdo. Está fea la cosa también ahí, pues, weón. Está fea la cosa, weón. Muchachos, Kakashi Sensei, querido Felipe, muchas gracias por haber estado aquí. Les queríamos dejar un espacio, si es que quisieran, bueno, acá en el programa tenemos nuestro pequeño segmento del paredón, si es que ustedes quieren descargarse de alguna forma... contra algo, alguien, alguna institución, alguna situación. Ya lo hicieron los invitados que estuvieron antes, mandaron al paredón a los votantes de CAS y a los de Parisi, que en ese momento no eran tantos. Si y a los no votantes. Claro, y a los no votantes, Si quisieran ustedes pegarse un descarguito, este es el momento. Kakashi, Felipe, el micrófono está en su lado. Bueno, Kakashi. Parto por decir, como concha tu madre, votáis por Parisi, weón. Yo entiendo... que los votantes de CAS son fachos y ahueonados, pero votar por París es simplemente ahueonado. Entonces, ese es mi descargo, weón. Mando el paredón a París y, como conche tu madre, votáis por el culiado de los Power Rangers que está en la pantalla gigante, weón. Weón. Como de por sordo, po, weón, no. ¿Por qué? No. Ay, weón. Toda la razón. Y, Felipe. En realidad, y en realidad también a, weón, a Yasna y a Meo, porque puta, la fragmentación también jugó harto en contra, weón. Puta, sí, sin duda, weón. Sin duda, weón. Felipe, tu momento de descargo. Mi paredón iba para Parisi también, y para los votantes de Parisi, no lo entiendo, lo sigo sin entender, es lo que más me tiene choqueado, incluso más que hace este primero, por poco porcentaje igual, ¿cachai? Pero los de Parisi, sinceramente, no entiendo. Yo entiendo la rabia, entiendo como la falta de seguridad, entiendo también la gran despolitización que existe en Chile, ¿cachai? Onda, y ahí hay mucho trabajo también por hacer, onda, tratar de trabajar desde las bases, ¿cachai? Y, no sé, puedo educar un poco a la gente, nuestro entorno directo, etcétera, ¿cachai? Pero caer en votar con Parisi, weón, es como caer en una estafa piramidal, weón, y eso es fome. Entonces, si usted ve a un votante Parisi cerca suyo, ya sea un compañero de trabajo, sea un amigo, dese el trabajo, dese la paja de tratar de explicarle que eso no es un presidente, eso es una estafa piramidal. El weón quiere la plata simplemente para pagar la weá que le habían, o sea, que debe aún para poder, así como no irse en cana. Entonces, no sé, pues, weón, quiero mandar al paredón a Parisi y a los votantes, y yo creo que los votantes se pueden arreglar más que ese compadrito Sordon, como le dice acá. Mi compadre. Puta, gracias, sí. Cabro, weón. Gracias, cabro, por venir a sufrir con nosotros, weón. Oye, sí, muchas gracias. Sí, son lo más grande que nos queda. Son lo más grande que nos queda, weón. Si vamos a morir, nos vamos a morir todos. De ahí, Rob, tú, así como. Desde lejos podías ir a hacer los papeles. Exacto, de. Exacto. Sí, no, funeral, y, o no sé qué hay. Me voy a dar la paja de. Me va a dar la paja irle borrando la cara, de distorsionar todas las voces de todos nuestros videos para que esto no sea material, para que después se vayan presos, niños, weón. Desde hoy no me llamo Felipe, me llamo, no sé, Jorge. Claro, Jorge. Sí, bueno, Jorge, un gusto tenerte directo desde Punta Arenas, Jorge, qué bacán tener un contacto allá lejos, weón. Desde la isla Frenchy. De Japón, ¿verdad? También, muchas gracias. De Japón. Por supuesto, ya, perdón. Sí. Perdón ahí por el desfase horario, Kakashi, ese es tu nombre real, todos lo sabemos. No, sí, bueno, acá son como las 7 de la mañana, no sé si se fijan, güey. Sí. Muchas gracias por la invitación, cabro. Y ya saben, cualquier weá siempre podemos tomarnos la región con todos los weones que votaron por Artes. Así es. De allá somos. Pues, de allá somos. El Ejército Libertador. Gracias, cabro, que estén muy bien. Chao. Cuídense, compañeros, que estén muy bien. Gracias. Venceremos. Oye, Roberto, qué fatídica noche nuevamente nos deparó el destino de Chile y su sufragio, sus elecciones. Recuerdo aquel meme, pero fue en segunda vuelta, aquella fatídica es que nos enteramos que efectivamente Sebastián Piñera iba a ser nuestro presidente, y yo pensando que eso es lo más nefasto que nos podría pasar, llega esto, llega el meme de Cass materializándose en un miedo, weón, porque yo siempre pensé en Cass en un, como un meme, ¿no? En un comienzo, es como lo fue Trump en un comienzo, no sé si Bolsonaro había partido como un meme, como esta locura que hoy día se está materializando a no casi dos años recién de una revuelta social que parecía decir todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora. Nos tenemos que ir despidiendo, pero tenemos nuestro último invitado, ¿no? Sí, amigo, abrimos con yo solo quiero emborracharme, yo ya quiero embriagarme. Abrimos con la audiencia, vamos a cerrar con la audiencia también. Hemos traído directo desde el sur fascista, de bueno, sur fascista. Todo Chile fascista, concha su madre. ¿Qué weá está pasando, weón? Compadre, ya tres meses sin tomar, que haya el alcoholismo de nuevo. Mira. Culpa a ustedes, weón. Ricardo Jateneque, ¿cómo está ahí, compañero? Aparte de mal. Como el pico, weón. Es un día muy extraño, ¿no? Esté, lo primero de cajón, antes incluso de hablar de lo de Cass, que es una sorpresa, pero ¿qué te resulta lo de París, weón? Esta incertidumbre, esta weá que todavía no hemos podido dilucidar. Es inexplicable, weón, en serio. No sé qué weá está sucediendo, weón. No sé cuál es el gusto que tiene Chile con los criminales, weón. Ese weón, un deudor de pensión alimenticia confesado por todos lados, weón. Y está de tercer lugar, pues, weón. Tiene una demanda con los masones, weón, una cagazón de weá. Tiene de amigo a todos esos otros funados culiados de TikTok, weón. Y está ahí, weón. Tercera mayoría, pues, weón. Tercera mayoría el conche de su madre, weón. Oye, que. Y ganador en casi todo el norte grande, weón. El sueldo de Chile, la cocaína, weón. Pues, weón. No jalen, weón. No jalen, weón. La lo cocaína, weón. ¿Qué pasa, weón? Ótala, weón. Claro. Conche su madre. No sé, weón. No me explico, güey. Mañalich, güey, menos mal no está de primera, güey, mayoría, güey, en el Senado en Santiago, pues, güey, ya sería como el último chiste. Es que Mañalich ya no está quedando, por lo que... Ni por arrastre, mirando. Ojalá, pues, güey. No, por arrastre subió Cruzcoque, otro incel. Mañalich no está quedando ahora, y Campillay está quedando virtualmente fuera al no poder duplicar lo de Osandón, güey. La puta Osandón, weón. Siempre, weón, pero... el caballo de Troya a la derecha, weón. La cagó. Oye, hermano, pero ¿hasta cuándo también este sistema de arrastre que ya no, que no soporta, es que, por weón, ningún lado? Es que, quedó comprobado en la convención constitucional que esa weá no sirve, weón, para la representatividad, weón. Obviamente. Exactamente. Y sigue, weón, ahí en las bases, la weá. No sé por qué. Porque, bueno, weón, está en el libro, weón. En el libro del Tata. Ahora, no, pero el server trabaja bien, pues, weón. Pero ahora tenemos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? De manera definitiva, esperemos yo. O sea, entendiendo que la mayoría, insistimos, en la Convención Constitucional tira hacia izquierda, ¿no? Es lo que se debe, como debiese suceder. Ojalá se eliminen todos estos resquicios de arrastre de nuestro sistema de votación, porque de verdad no tiene ni un sentido. Sí, pero tenemos que ver cómo va a salir el plebiscito de salida, weón, con estos escenarios en los que estamos ahora, pues. También es verdad, y con todo el descrédito que me pareciera que tiene la Convención Constitucional. Se han esforzado en hacerle, weón, a la convención. Y que sin duda tiene su rédito ahora en estas votaciones, o sea, que no nos debe sorprender de lo que se está mediáticamente, cómo se está comunicando y todo lo que está sucediendo con la Convención Constitucional, tiene que ver también con un cast que era bandera del rechazo, arriba, pues fuerte arriba. Era como la única, el mayor guaripola del rechazo. Justamente. Sí, exactamente, bueno, exactamente. Oye, sí, ya se lo preguntamos a los anteriores invitados de Jateneken, ¿cómo ves que va a ser el eco del trabajo de la Convención Constitucional ahora que probablemente nuestro próximo presidente va a ser Goebbels, weón? ¿Cómo crees que va a reaccionar la constituyente, weón? Puta, yo creo que lo más esperable que hacer es que la weá se atomizara a cagarse, pues, weón. Si tiene una mayoría de izquierda, supuestamente, y que no se le está dando el espacio que no deberían tener los weones de derecha más vocales de la convención, se va a atomizar aún más la cuestión, pues, weón. Y los otros van a tratar de buscar cómo mover influencia, weón, las Telemarinovich y toda esta gente, weón, para ver si es que pueden salvar una que otra cuestión en la convención. ¿Vamos a tener un presidente de un solo año, crees tú? ¿De un año y medio? Weón, nos sacamos a Piñera y vamos a sacar a este culiado. Weón, estamos en Chile nomás, weón, no somos Perú, weón, que los sacamos a los tres meses a los weones. Ay, weón. ¿Qué está pasando? Hay, voy a pegar aquí una mirada. Un habló 15 horas para tratar de sacar a Piñera y los buenos del Senado lo salvaron igual. ¿Y viste cómo en está vano, el Senado ahora? En vano, ¿viste cómo está el Senado ahora, weón? Exacto, más azul que la mierda, weón. Oye, con el 65.5% de las mesas escrutadas, este ya es el resultado definitivo, weón. 30.700 mesas de un total de 46.800, weón. Antonio Kast, 1.256.000 votos, el 28.4%. Boric, 1.100.000, el 24.9%. Tenía 1.300.000 en las primarias, weón. Juan, tiene 4 votos más que en la primaria, weón. Conche su madre, weón. Ay, conche su madre. Tercero, Parisi, 13%, con 591.000 votos. Medio millón de Power Rangers, weón. Y Proboste con 12% de los votos, que también es un medio millón 300 votos. Sichel con un 12.1%, medio millón 39 votos. Y Marco Enrique, que se queda con el 7.6, 335.000 votos. Ya, y el la profe, misma plata que ganó para las anteriores. Tal cual, no, de hecho es más, weón. Es un poco más, weón. Mira el weón. Bueno, el, le salió caro fue un audiólogo al espacio, weón. Tú pusiste ahí en los comentarios, weón, premio Nobel para el fonoaudiólogo de Meo, weón. Lo dije en el podcast mío también, weón, que demasiado el cambio, weón, de una elección a otra. Oye, tu podcast, yo creo que hay que pensar, hay que primero cambiarle el nombre a tu podcast. Sí. Porque al Gulag te vaya a ir, weón. Se sabe. No, estamos claros, ya llevo 2 apariciones aquí, no, estoy más que cagabas. Sí, sí. Mira, por lo menos no sale tu nombre. Ah, pero yo te he presentado con tu nombre, coche su madre. Más que, güey, ahora se van a revisar mi Twitter y listo. No sé si cuando le tengo ni candado a la güey, ya está el guapi así, güey, parapetándose afuera de la casa. El podcast de Jatene que se llama Gay y Gamer. Chao, cagó. Al lado, güey. Chao, güey. Juegan juego y uno es gay, chao, pa' dentro. Para adentro. Oye, la Pamela acá pone los comentarios, Sichel acepta su derrota, se retira de la política y apoya a Kast. Ese, en resumen, ese fue el deceso de Sichel. El remate del chiste de Sichel. Culiado mercenario, weón. Acepta su derrota. Ese weón es más mercenario que Meo. Se retira de la política y apoya a Kast. Yo vi todo el tiempo a Sichel así como, no, siendo como bien buena onda con todo, excepto cuando le dijo que no sabéis cuál es el Producto Interno Bruto, weón, del país al weón de Kast, pero era como, ya, si igual mi currículum ahí, déjame ahí un, por último, weón, un agregado cultural, weón, en los Emiratos Árabes, una weá así. Tírame algo, weón. Sí, verdad. Acabó, tírame alguna weá, pues. Oye, está, a ver qué está, hay algunos resultados de diputados, weón. A ver, no quiero saber nada, weón, estoy seguro que me va a dar pena, weón, como voto Ñuble, weón. ¿Cuál es el distrito 15? Quiero saber si va a salir Calper, weón. Oye, Gabriel Alcón está hace rato preguntando que quién bajaba que cerca de Maipú, no sé, cuáles intenciones, weón. Para que lo puedan resolver. Sí, sabe, weón. Vámonos todos, no sea Croacia. Hay que buscarse algún país en el que no te puedan extraditar, si esa es la mano, en que no te puedan extraditar, pues, weón. Oye, no, weón, sí, vamos a tener que... Ya, pero hay que aprender idioma y toda la weá. Sí. No voy a llegar haciendo señas, pues. No, preocupante, oye, más allá del meme, weón, si sale Kast, de verdad se va a poner muy complicada la cosa, sobre todo los que estamos más metidos en las manifestaciones o de la organización popular, weón, de verdad, es un escenario feo, weón, muy feo. Funesto. Es muy feo, o sea, desde su mismo programa, él avala la persecución y el encarcelamiento, weón. O sea, no solo que la avala, la promociona. La promociona, claro, él la promociona. La pone por escrito. Justamente, lo pone su bandera de lucha. Le digo, weón, yo voy a hacer esto, weón. Voy a perseguir a todos ustedes, weón. ¿Zurdos culiados? No. Acá está. Yo vengo y va a caer esto. Sindicato. Así que vamos a tener que hacer una fuerte campaña, weón, y qué triste que vamos a tener que hacerlo para que Boric sea el weón que salga, weón. Qué tristeza vivir en Chile, weón. Es que eso es lo que estaba comentando antes. Yo creo que esa alianza, weón, Frente Amplio, PC, fue en un principio como para impulsar a Jadwe, weón. No sé si fue como para que... En la situación en la que se vieron, no, en la que ganó Boric, jamás venía a venir esto, weón. Jamás vieron esa weá, weón. Entonces por eso nos fue todo el apoyo de vuelta del conglomerado para Boric, weón. Yo creo que ese 1.100.000 que tiene es porque los weones del PS le dieron el apoyo, weón. O sea, es que es lo que hablábamos antes, weón. El voto... El voto estúpido, el voto tonto de la izquierda chilena, weón. Eso de esta weón no cumple con mis expectativas, mi alta moral, weón, política, entonces no voy a votar por este weón, por viudo de Jado y la weá, o viudo de Salvador Allende. Que dicen ser, weón, que quieren la weá así como muy perfecta. Se desvía un poquitito y ya, weón, a la mierda. Exactamente, weón. Oye, tengo una respuesta aquí, la que te queda más cerca de Maipú es la Embajada de Brasil, weón. Así que no sé si te va a ir muy bien en la Embajada de Brasil. Elige, por lo menos allá tenés zamba. El agua es caliente en la playa ya. Ah, y la Embajada de Corea. La Embajada de Corea que al lado de la Embajada de Brasil. Pero también, del sur o del norte. Buena pregunta, No, debe ser la del sur, pues, weón. Debe ser la del sur. Supongo. Pero no está en Maipú, weón. No, si están a la mierda, si no hay ningún... La más cercana a Maipú es Brasil y es Metro Los Héroes, weón. Sí, que cerca no es, weón. Sí, weón, Corea del Sur es un Chile un poco más chico, weón. Si digamos que tienen una pura urbe, weón, bien desarrollada. Es Seúl y el resto, weón, son puros campos. Exactamente, weón. Exactamente, es verdad, weón. Ay, weón. Bueno. Ya estamos, 28K, 25 finalmente lo de Boric, ¿verdad, no? 20, subió, 28, subió 20, por lo menos, 25, y Kast bajó un montón, Kast. Está bien, que siga bajando ese culio, que quede, weón, 25, mira, 26, weón. Es 1.374.000 lo de Kast y 1.214.000 lo de Boric, me parece. Son 100.000 votos, o sea, no algo que está muy alejado tampoco. Una segunda vuelta ahí va a ser bastante reñida y, bueno... Pero hay que estar bien atento a la fuga de. Quiero ver el total del padrón, sí, bueno. Claro, es que eso, y también eso, importante. Es que eso, weón, porque si este dato que dice el Jonan es el 71%, 71.4% de las mesas escrutadas, weón. Entonces, fue a votar bastante poca gente, weón, porque aquí tenemos, entre los dos candidatos tenemos 2.500.000. Entre Provost y Sichel tenemos 1.000.000 y fracción. 2.600.000 tenemos, entre como los cuatro grandes electos, ya con Parisi, ¿cierto? Tenemos 3.100.000, 3.200.000. Estoy haciendo unos cálculos muy para la rápida. Bueno, a mí fue como lo dije. No alcanza a hacer lo del plebiscito, pues, bueno. Exactamente, pues, bueno. Exactamente. El plebiscito, mira. Sigue siendo el 60%, pues, bueno, es que nos va a votar, pues, bueno. Exactamente, pues, bueno. Esto es menos que el plebiscito, esto es menos del 50% del padrón electoral, pues, bueno. Yo creo que la misma gente veía en las noticias que estaban armando cola y, weón. Cervel, conchetumare, escucha. Cervel pone más locales de votación, weón. ¿Cómo tan imbécil, weón? Weones de mierda, pongan más locales de votación, weón. Si no, weón, va a tener que votar en 3 días. Caché que había hartos lugares de votación, no sé, corrígeme, weón, como el Nacional, que no estaban siendo habilitados para votación porque eran como centros vacunatorios, weón, ¿no? Mira. Por lo que vi en una rápida lectura de la televisión, weón, cuando se estaba viendo la. Ya, pero no creo que hayan estado vacunando hoy día, weón. No, obviamente no. No creo, weón. Espero que no, weón. Deja revisar, o sea, deja revisar la Serepi para ver si es que estaban vacunando hoy día. Pero, bueno, ya tenemos súper claro, yo creo, el camino que se viene, ¿no? El camino que se viene del votor del mal menor, que es una weá que en Chile ya es icónico, weón, es clásico. ¿Dónde viene, no? ¿Dónde votamos por el mal menor? Chile, weón, va a seguir en esa senda y vamos a tener que ponernos bien activos, weón, porque el otro mal es bien malo, pues, weón. No es como el mal menor, el otro mal es bien malo, pues, weón. Como, weón, el apocalipsis. El otro mal es terrible mayor, pues, weón, es brigio, weón. Sí, sí, weón, sí. ¿Cuál es nuestra labor, Jonan, weón? ¿Qué tenemos que hacer, Jonan? Nuestra labor es no estar en la cana, amigo. Esa es nuestra labor de cana. ¡Ja! No caer en la cara. Weón, hay que envenenar el agua en las Condes, weón. Entonces, cagó, todo lo que me lleve a la libertad a mí me sirve. Y, si, y en esa senda, si Boric es el tipo que me va a salvar de que no salga Kast, weón, hay que hacerle campaña a Boric, weón. No sé. Algo vamos a tener que hacer. Pero la cana no. Oye, el cambio. Imagínate a lo que tenemos que llegar para que el Jonan dijera eso, pues, weón. Así, el weón que está diciendo, chao con los partidos políticos, hay que armarlo todo desde las asambleas populares, weón. Weón. Y ahora está diciendo, muy baja, ya anda a votar por Boric, pues, weón. A lo que hemos llegado. Es que estoy aceptado con lo de Kast, weón. Si yo pensé que de verdad lo del meme Kast era una fuerza que a futuro claramente iba a agarrar más fuerza y todo, pero no. No lo esperaba, weón, pasado mañana. Yo creo que nadie, después de una votación tan apoteósica como fue la prueba versus el rechazo, iba a haber un paraje donde Kass, la bandera del rechazo, del 20%, el representante del 20%, se iba a parar por encima de todos los demás. Y eso, weón, yo creo que nadie lo vio venir, weón, con cómo está sucediendo. Bueno. Exacto, sobre todo también por el tema de las encuestas, ¿no? Como Kass va a ganar en la encuesta, bueno, el rechazo igual ganaba en la encuesta, weón, como la encuesta... Ya, KDM, pero conste, en la encuesta Kass era 67% que iba a ganar, pues, weón. Sí, bueno, sí, po, un poco inflada la weá, pero... Igual pero la manipulación estaba, weón, bueno, y la gente, vos sabés que acá en Chile no sale su candidato y fue a perder el voto, pues, weón. Puta la weá, sí, eso es real también, pues, weón. Todavía no hay resultados de diputados, así que no puedo saber si Charlie está saliendo o no. Tienen que terminar los de senadores, esa weá va a estar como a las 10:30 de la noche. Y los cores, weón, los cores. Eso para mañana. Los cores, weón. Mañana van a estar eso, weón. Sábana los cores. Oye, sí, los cores, weón. Como esa la votación de los cores siempre pasa como... está bien, hay que hacerla, weón. Es que la cantidad de guanes que tiene que haber sido, porque cada papeleta era por provincia, pues, weón, y era un mamotreto de este porte, pues, weón. Bueno, y es verdad. Imagínate momento, fueran de verdad de regiones, fuera la región completa, o te pasan tres hojas. Y también el hecho de que, bueno, lo comentaban recién ahí, alguien, no me acuerdo cuál invitado lo comentaba, de que muchos porcentajes de los chilenos no tienen idea tampoco lo que hace un core, pues, weón. Como... Nadie sabe, weón. Y desde esa perspectiva vaya a ejercer un voto súper mal informado, en cuanto me imagino yo, son pocos los que van, dicen, bueno, me va a preocupar. Es lo que comentaba yo, de hecho, de lo negligente que éramos, incluyéndome, weón, en regiones, pues, weón. Como la gente se queda mucho con lo que ve en la tele hablan de, weón, en los matinales están los senadores de Santiago, weón, en las noticias están hablando de todos los diputados de Santiago y toda la weá. Pero ¿quién chucha sabe cuáles eran los candidatos que estaban acá, weón, en su región, en su distrito? Claro. Porque cuando te ponen las propagandas también, weón, bueno, de las elecciones, pasan todas, pues, weón. Weón, tenés que pillar así el segundo en el que salió el weón de tu distrito. La cagó, weón. Oye, ¿cómo va a estar? ¿Cómo ven? Estoy hurgando, weón. Yo escribí una pauta para hoy día, pero mi pauta evidentemente tenía otro tenor, weón. La weá esa de los memes, así, por si pierde caso en la declaración del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 2.0, weón. Exacto, weón. Exacto. No, pero lo que les quería preguntar, weón, ¿cómo ven que va a estar la gobernabilidad en la calle, no? La gobernabilidad en la calle. Si Vaca tiene razón, weón, ningún candidato queriendo eliminar la ley seca, sobrios, valemos pico, weón. Es verdad. ¿Cómo creen que va a estar la gobernabilidad, weón? El tema de las protestas, weón, un poco mongola la pregunta, pero como vaya a hablar de algo que no sea seguir dando vueltas en el mismo círculo deprimente. Pero te va a estar igual de deprimente, weón, porque sí, las protestas que tengas que hacer. Yo creo que hasta, weón, las protestas tenéis que hacerlas lo que le queda a Piñera, weón, y Piñera ya tiene los milicos, weón, tirando en la sede de la Karina Oliva, tenía el golpe, weón, echándole la puerta abajo, weón. No, hasta peludo. Está peludísimo. Ya, con este gobierno está peludo y con un caso. El rebote culiado que se viene sí o sí ahora, weón, también va a mermar caleta la representación en la calle, weón. Sí, que ya venía a ver más hace rato, yo creo que salvo la región metropolitana, que por una cosa de población que tiene protesta todos los viernes, pero ya los otros sectores de Chile, weón, ya cesaron, ya no existen, ya no son tema ni siquiera. No pasa nada, weón. El movimiento social de por sí tiene que volver a armarse de la base desde un principio, ya casi, weón, ya no vale lo que pasó, weón, en el... No vale. En octubre, weón, ya quedó claro que no vale, weón. No, ese enojo se capitalizó, lo que se pudo capitalizar. Quedó nuevamente en los tazones, weón, quedó en los pañuelitos, weón, del matapaco, en todas esas weas. Y nuevamente en las weas que importan, no quedó, weón. Claro, nuevamente los políticos lo supieron capitalizar bien con esta convención constitucional, ¿verdad? Porque no dio el ancho para la Asamblea Constituyente. Y eso era todo. Lo que viene ahora de manifestación callejera tiene que ver con un nuevo descontento y una nueva ira, porque sí o sí los problemas acá en Chile van a seguir, y sí o sí vamos a estar pal pico, weón. Y conste que no se iban a arreglar con que no ganara caso, weón, pero se van a acrecentar mucho más. Así que ese descontento va a estar, lo peludo va a ser va a ser yo creo que la clave, güey, la respuesta, son los, la clave ahí, yo creo que por lo que me dicen acá igual el mago, de que no puede volver a nacer sin cabeza este movimiento, yo creo que las herramientas están ahí, güey, en la convención ahora. Puede ser. Sí, que es lo que decía también nuestro invitado, el Coque, al principio, ¿cachai? Que no, claro. Si bien puede haber un levantamiento efervescente que se demuestre como en una manifestación exacta de una base, tiene que estar liderado por algo, tiene que estar liderado. Muy desordenado. Si no era, Chile está saliendo cast, weón, porque el levantamiento popular no tuvo un líder, no tuvo una cabeza, como bien dice. Saliendo casi el tercer París. Hubo gente que quiso capitalizar, evidentemente, el estallido, o sea, la revuelta social. Hubieron los partidos, fueron los primeros en ir para allá con su bandera, en ponerse encima. Me acuerdo que la mesa de la unidad social, por ejemplo, era una de ellas que quería capitalizar, pero que finalmente la misma gente en la calle tenía una concepción súper apolítica, pues bueno. Súper política de marchar sin bandera, de marchar sin estructura, de marchar. Es que hay que perderle el miedo el miedo a la política, bro. Sí, evidentemente, hay que perderle el miedo a la política. Yo creo que por porque ahí pero la política se ha convertido en una palabra sucia, lamentablemente. Claro. Lo mismo que el Partido Comunista y la izquierda. Totalmente. La gente le tiene miedo a esa weá. Ya que, weón, con justa razón, pero el que los weones sean corruptos no tiene nada que ver con la política, weón, es que los weones son corruptos. Weón, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, cabrón. Pues la weá tiene que. Hay que darle un nuevo lavado de cara, weón, al concepto política. Hay que enamorarse de la política, weón. Tenemos que hacer política, weón. Tenemos que ser un país que se interese en hacer política, ¿cachai? No solamente en quejarnos y en putear y por hacer eso, weón, es que Franco Parisi va tercero, weón, conche tu madre, weón. Es que el discurso de Parisi, weón, iba a... era como, entre comillas, conciliador con la gente que se preocupaba de puras weas, ¿cachai? No, que lo que le vamos a dar, weón, del Ministerio Gamer, vamos a capitalizar los eSports, weón, y vamos a dejar de pagar, le vamos a tener una pura cámara, weón, le vamos a dejar de pagar a los... No, si toda la plata está en Chile, bueno, hay que reducir la cartera de los senadores, weón, nomás, y listo. Y acá tenemos todo lo para hacer un millón de weas. Convertir, weón, Chile en Ucrania, si no sé, weón, en Bélgica. Claro. Y la gente sí. Se compraba ese discurso, que es similar al anterior que tenía en las elecciones pasadas, cuando la gente lo considera un candidato serio, pero ahora está en la misma wea, pero con memes, pues. Exacto, pero con gráfica de TikTok, weón. Bueno, la Pame nos cuenta ahí en los comentarios lo mismo que habíamos estado viendo a lo largo de la jornada, de que hay en varios locales harta gente no pudo votar, weón, puesto que se cerraron los recintos a las 6 de la tarde. ¿Por qué cerraron a las 6, weón? Estamos en horario de verano, weón, para el plebiscito cerraron a las 7, weón. Mira, yo por lo que tengo entendido, efectivamente los recintos se cierran a las 6, pero si tú estás en la fila podéis votar. Lo que no se puede cerrar son las mesas, ¿cachai? Pero sí. Pero es que yo fui apoderado para el plebiscito y, weón, la mesa nosotros la cerrábamos a las 7 supuestamente, pero nosotros esperamos 10 minutos y el último weón votó 20 para las 8, weón. Weón. ¿Cachai? ¿Por qué a las 6? ¿Por qué a las 6? Porque hay intervencionismo político, vos coche tu madre, que este burro diga, weón. Dilo, hay intervencionismo. El Cervel es un fraude, weón. Los poderes fácticos, weón, tienen agarrados los cocos, weón. Entonces, esto es una conspiración de la ultraderecha, coche tu madre, weón. Eso quería escuchar, toma, weón. Ahí está, weón. Ahora ándate a tu casa, coche tu madre. Weón. Ya, weón. Permiso, me voy a ir a que me esposen afuera, weón. Vamos a tener que evitar mañana. Listo, ya estamos. Bueno, teníais que hacer esa catarsis, weón. O si no, te llegué a dormir más enojado que la chucha hoy día, weón. Coche tu madre, es una conspiración de la derecha, weón. Oiga, hoy dice que, claro, efectivamente en el comando de Boris están celebrando. Ya están. Están celebrando. No sé, el exilio. Están celebrando el exilio, hay que celebrar, weón. Están celebrando ahí su paso a segunda vuelta. Y eso, pues, amigo, vamos a tener que estar con atentos hasta a nuestra nueva cita el 19 de diciembre va a ser para la segunda vuelta entre estas dos fuerzas que se ponen, la fuerza del mal menor versus la fuerza del mal mayor destructivo, weón. Así que habrá que saber abandonarse, ¿no? Ponerse la capa, ¿no? Estaremos ahí, estaremos. Y si no, y si vuelve, y si el pueblo soberano vuelve a vuelve a tener que enfrentarse al fascismo desde el Ejecutivo. Estaremos aquí, weón, dando nuestra parte de la batalla, quizá con otros nombres, quizá con otros rostros, quizá con otros... Jonan se moverá rápidamente a otra región, ya no vivirá en Coquimbo. Ya no vivirá en Arica. Se moverá rápidamente a otra región y todos entrarán así con nombres extraños, como, no sé, Culao, cosas así. Nombre de verdad. Claro, nombres muy nacionales. Puro seudónimo. Ricardo, tu momento de pasar al paredón, por favor, weón, haga lo que tenga que hacer y vamos cerrando esta tragedia ya con el... ¿Cómo estamos? Vamos a tirar la última lectura de cifras, de el cifras. 76.71% de mesas escrutadas, cabros, con CAS tiene 1.483.000 votos. 28%, weón. 28.19%. Boric sigue subiendo poquito, con el 25.24%, pero esto ya está con 1.327.000 votos, weón. Y bueno, los demás, Franco Parisi ya está instalado, weón, con el 13.24% de los votos, que son ya casi 700.000 votos, weón. Irá a venir Parisi, weón, a celebrar con su gente, weón. Tiene 10 caños, weón, en el Senado, el weón. ¿Va a llegar, weón, a celebrar para acá? Bueno, weón, tiene 10 caños en el Senado. ¿Qué me estás contando, weón? Weón, el poder que le están dando a ese weón. Exacto, weón, exacto. No, weón, hay que hacer algo. Hay que destruir el Senado, weón. Es la única posibilidad. Weón, es Jar Jar Binks. Es Jar Jar Binks, weón. Weón, es Jar Jar Binks. Es Jar Jar Binks, weón. Concha tu madre, weón. Está dando poder a Palpatine, weón. Y un amigo me preguntaba, ¿cómo fuiste a votar? Y yo le dije, como Obi-Wan en el episodio 3, he estado así todo el día, weón. He estado así todo el día para la cagada. ¿Qué estamos haciendo, weón? ¿Qué está pasando? Oye, hay una diferencia de 155.000 votos entre Boric y Kast, que bueno, oye, no es mucho, pero es. Igual como dato, esta primera vez que el duopolio no está en la segunda vuelta, weón. Representando el duopolio en el sentido de Concertación y... O sea, yo en CAS veo a la UDI, pues, weón. No, claramente. No, peor que la UDI, weón. Sí, pues. Y a todos claramente. Los amigos homosexuales de CAS de Bópoli, pues, weón. Están todos ahí también, pues, weón. Bueno, y probablemente Frente Amplio, la nueva Concerta y así, pues son las renovaciones de nombres bajo el mismo concepto. Pero bueno, está hablando bajo las antiguas glorias, ¿no? Los antiguos paradigmas. Sí, claro. Eso es como dato, porque en el fondo sabemos que es la misma weón, man. Sí, claro, no ve a la UDI en caso, weón, si el weón hizo su propio partido porque los de la UDI no eran lo suficientemente fachos, pues, weón. No reciben, weón, mis convicciones, weón, conservadoras y católicas, pues, weón. Partido de pecadores, pues, weón. Querido Ricardo, pasa al paredón y ejecute. No, yo quiero mandar a todos, weón, la gente electoral de la región de Ñuble, weón. ¿Qué tienen en la cabeza, weón? ¿Cómo gana Kast en Ñuble, weón? Y sale Van Rysselberghe que es senadora, weón. ¿Qué weón está pasando? En serio, sé que no esperaba nada como votación porque Ñuble de por sí es un estadio medio tirado para la centro-derecha. Pero que se hayan ido en esa, weón, no, la cagaron. Muy en bien. Serio. Weón, váyanse a la chucha, no, weón. Imposible. No me cabe en la cabeza, weón. Una weona que todos saben de que la weona se salió del Bío porque nadie la quería ya, weón. La weona no quería que la weona fuera región. Y la región, weón, que por estadísticas, weón, de demográfica y de espacio somos la más pobre, weón, del país. Y eligen a esa weona, weón, de senadora, dándole poder para que pongan a andar hablando pura wea. ¿Qué hemos hecho, Marlene? ¿Qué nos hemos equivocado, weón? ¿Qué? Mira, weón, cacha que acá... Acá la PA me cuenta que allá en Conce, weón, en Lota, weón, ganó Kast, weón. ¿Qué está pasando? Por eso Lota no sale de los potreros, le ponen ahí Magot. Tienen lo que se merecen, weón. Pero, weón, si el Bío ganó Kast también, pues, weón. Y me acuerdo que para el terremoto también había ganado Piñera, weón, en el Bío Bío, ganó Conce, weón. Por eso Lota no sale de los potreros, ponen acá, ¿no? ¿Qué weón Lota se tuvo que conurbar con Coronel para existir, weón? Para hacer algo. Para hacer algo, weón. Ay, puta, o si no, sería un pasaje nomás Lota, weón. Ay, weón, concha de madre. Tenemos lo que nos merecemos, Jonan. Coquimbo va a abrazar la criptomoneda en honor a su primera mayoría, Franco Parisi. Y vamos a destruir el Coquimbo Unido. Pero Coquimbo no salió. Coquimbo Unido ahora va a ser equipo de FIFA, weón. Esa misma cuesta de LOL. Va a ser un equipo de LOL. Coquimbo Unido va a ser una weá de LOL, de Counter Strike, claro. Weón. Oye, pero París sacó 37.000, que es el tercero, en verdad, que es la región de Coquimbo. Sí, sacó tercer lugar. Está sacando tercero en todo. Mil, no sé, mil bajo de mil votos por bajo de Cast. Y ahí acá, al menos Coquimbo, Gabriel Boric ganó con harta, como holgura. 46.000 para Boric versus los 38.000 que tiene Cast en segundo lugar. Weón, Boric va a tener que pactar con París y para ganar en segunda vuelta, weón. Va a tener que hacer weá, algo similar a eso. ¿Y qué le va a pedir París de vuelta, weón? ¿Qué reíto está sacando París? Weón, weón, condóname la deuda. Condóname la deuda de pensión alimenticia. Así como condóname la pensión. Weón, elimina esa weá que hizo Piñera del registro de los deudores, weón. La única weá que han hecho en 4 años. Conche su madre, weón. Ricardo... Muchas gracias. Perdón por haberte traído a este lugar, weón. Perdón, weón. Perdón por haberte hecho, weón, enojarte tanto, weón. No, está bien. Paulina va a estar contenta de que me voy a dormir. No le voy a dar este rant a ella, ¿cachai? Porque. O sí lo voy a dar. Ahora me voy a caer al alcoholismo, como buen chileno que soy. Bueno, me voy a caer al alcoholismo y probablemente voy a darle este rant a todos mis compañeros de trabajo mañana, weón. Voy a reproducirle de nuevo en live. Con comentarios en vivo. Vean cómo me deformo a lo largo de esta weá, weón. Coche su madre. Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias porque siempre estáis ahí dándole el aguante a que paguen. ¿Verdad? Nuestro Gumpla. El Gumpla del podcast, weón. Sí, el que paguen, Saku. Va a ser Woof. Coche su madre, weón. Un abrazo, Ricardo. Que estés bacán. Usted sabe que esta es su casa, siempre bienvenido, así como también a los demás miembros, compañeros, compañeras, compañeros de la audiencia, que cuando quieran siempre son bienvenidos acá. Acá tenemos espacio para todo y parece que vamos a estar mucho tiempo más con nuestras perpetuas quejas. Ricardo, palabras para despedirse. Hay que ir a votar a la segunda vuelta, weón. Hay que coordinarse de alguna forma, weón. Aquí el me organizo para no votar no sirve, weón. Y en la próxima temporada que paguen va a ser con puros avatares de VTuber, pues, weón. La cagó, sí, weón. Weón. Puro, abrazo, weón. Que paguen furros. Abrazo, Ricardo, weón. Que estés bacán. Ricardo, cuídate. Hoy lo corté, iba a decir nos vemos, iba a decir nos vemos y lo corté. Soy el cast, weón, de los podcasts, weón. Hoy vamos, qué triste, weón, qué sorpresiva y de esas son... Y qué desazón de día, weón. Yo pensé que iba a ser totalmente distinto a lo que nos íbamos a enfrentar. Probablemente sí, con un caso en segunda vuelta, probablemente hay un harto de eso, pero no en este escenario como primera mayoría, weón. Está bien triste. Lo que sí, no, y seguro nos vamos a encontrar, bueno, obviamente los podcasts aquí más adelante, y el 19 de diciembre para hacer el aguante y buscar la forma, reitero, Ricardo, de nuevamente ir a votar por el mal menor, weón. Que acá yo creo que marca mucho la diferencia un Boric y un Kast, weón. Más allá de que Boric no va a ser una solución, digamos, para el problema de gente real del país, pero sí, sin duda, es mucha la diferencia que marca por sobre un Kast como presidente, weón. Desde su programa los vislumbramos así. Oye, Jonan, ¿y si de repente no hacemos una cobertura? Porque siempre que cubrimos las elecciones perdemos, weón. Bueno, yo pensaba que en esta... No iba a ir mejor y parece que los Jetas somos nosotros, amigos. Somos muy Jetas, weón. También estaba pensando que quizás la tónica, si es que eso hay que hacer para no estar en la cana, weón, vamos a tener que hacerlo, weón. Si esa la es la forma de que no tenemos que ocupar avatares y nombres falsos para nuestros futuros programas, va a tener que ser. Claro, weón, claro. Oye, amigo, triste jornada, pero lo bueno es que la diferencia no es abismante. No es abismante. Y este mes, y tanto que nos queda, bueno, ¿qué mes, weón? ¿Cuántas semanas quedan? Una, dos, tres semanas quedan, amigo. Tres semanas, decidoras. Sí, tal cual. Tres semanas decidoras, weón, para ir a esa segunda vuelta que va a determinar el duelo fate de una nación, weón. Por calendario no nos tocaría el programa para ese día, así que no es mala idea no sacar, weón. Es ver cómo nos va, weón. Si es que somos. Yo soy bien cabalero, weón. Soy bien cabalístico, weón. Yo igual. Al menos en el fútbol, soy cabalístico. Cuando juega la selección, cuando juega el Colo, que es el equipo que me gusta, yo bien cabalístico, weón. si hay que ser cabalístico, bueno, voy a hacerlo, weón. Voy a poner la camiseta con la que ganamos, toda la weá. Y si no hay que hacer podcast, no hagamos podcast, amigo, ¿no? Porque mira, es que para el rechazo no fue bien, pues, bueno, entonces ahí dudo, ¿cachai? Pero, y en esta realmente, insisto, la diferencia no es tan abismante, weón. Bueno, no es tan abismante, weón. Bueno. No. Yo creo que hemos salvado peores partidos. La incertidumbre sigue siendo para mí también un poco, bueno, siempre van a ser los no votantes, todos esos buenos que no votaron, que son muchos, son más de los que votaron, y me parece, ¿no? Y Cast, o sea, no, y París, igual, bueno, y París. Esa fuga desde la tercera fuerza hasta Pelúa. Es como el Darth Maul de la política, weón. Lo creían por muerto, partió por la mitad después de la última elección, que no pudo presentarse, weón, y ahora volvió, weón. Y no sabía sus intenciones, weón. Exacto. Volvió, exacto. No tenía idea de sus intenciones, weón. Tú sabés que es del lado oscuro, weón, pero no tenía real clara sus intenciones, weón. Exacto, exacto. Y yo, weón, he estado escuchando, bueno, me he mamado toda la weá de todos los candidatos, weón. Y el weón, como que también medio que odia a Kast, weón, y a Boric. No, sí. A los dos los odia, por igual. Y hay hartos votantes que también le cae muy mal Kast, weón. Sí, ¿no? Sí, esperemos que los París y Lover sean París y Lover, weón, y no influyan en las fuerzas, weón. Ay, weón. Sería bueno. Weón, sin duda, pero, weón, tuvo que incierto amigo, weón. Bueno, yo estoy muy deprimido, yo no, weón. Antes de irnos, weón, queríamos agradecerle hemos tenido buena sintonía, agradecerle a todos los que nos acompañaron, a nuestros amigos de la audiencia, ¿cierto? La Feña, el Coque, el Ricardo, tengo que empezar a decirle por sus nicks, weón. Al Felipe y a Kakashi Sensei, que estuvieron aquí con nosotros guiándonos, ¿cierto? Aquí en esta... Ay, en esta procesión, weón, nunca mejor dicho, weón, en este tránsito por el Estigio, weón. Y bueno, a todos ustedes, queridos, queridas, querides, miembros del Pueblo Soberano que han estado aquí sufriendo con nosotros en estas 2 horas y media de programa, gracias por estar dando siempre el aguante, gracias por también formar parte, ¿no?, de este espacio, de esta esquina oscura del internet que hemos separado para ustedes, que hemos denominado Que Paguen. Y antes de irnos, amigo, tenemos que hacer un paredoncito, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo veo que ya lo hice, pero bueno, ya está. Puta, weón, no sé, weón. Yo, quizá mi paredón. No, pero de a Chile, weón. Voy a mandar el paredón a Chile. ya basta este flagelo, weón. Mandemos paredón a Chile, weón. Ya eliminemos esta weá, listo. Cerremos la weá. Chao. Es mi paredón, weón. Listo, a Chile. A la larga. Y triste franja de tierra que nos comprende, weón. Claro, y sus votantes, weón. Sus votantes y sobre todo sus no votantes, weón. Chile culiado. Eso sería, amigo, yo quiero mandar hoy día para ir a Chile, weón. Sin ninguna esperanza. Yo ya medio que ya lo dije, quiero mandar paredón a la conspiración de la ultraderecha que ha intervenido, weón, como nunca, el curso de la democracia. Se comprueba, prueba de ello es lo que pasó con el allanamiento del partido de comunes, weón, prueba de ello es el cierre anticipado de mesas, weón, y prueba de ello es cómo, weón, desde los poderes fácticos, weón, desde los medios de comunicación y desde el poder ejecutivo y el poder judicial, se ha, ¿cómo decirlo, weón? Se ha obrado en contra del bien común y del pueblo soberano, de ustedes. Conche su madre, seguiremos siendo el país triste que nos merecemos. Porque si París está tercero, es porque nos merecemos seguir siendo un país triste. Pero aquí estaremos, weón. Aquí estaremos dando la lucha a Jonah. Jonah, no bajes los brazos. Qué programa oscuro hemos tenido hoy día. Bueno, ha sido un día oscuro también, hay que decirlo. Posible de un día oscuro con un día oscuro en situaciones como esta. Hermano, se puso a nevar, weón. Esto ya el acabose, weón. Se puso a nevar, weón. Va a llegar el rey de la noche, weón, aquí a mi casa, weón, y me va a decir, vota 2, hijo de puta, weón. Oye, qué chistoso que Bach, número uno dice en los comentarios, no, uno dice, weón, nos debería anexionar Argentina, weón. Ya, no, weón. Argentina, el oficialismo argentino, weón, le entregó la mitad del parlamento a la derecha, weón. De repente no nos conviene tampoco, weón. No, está todo mal. No, pero hay que dar la respuesta, las cosas son cíclicas y en algún punto más tarde que temprano deberíamos triunfar como es debido, weón. En algún punto deberíamos triunfar como es debido. Sí, amigo. Debemos sumar todos para allá, todos para allá. Exactamente, amigo, weón. Bueno, esto ha sido que paguen presidencial, un que paguen triste, pero al mismo tiempo un que paguen que deja muchas lecciones políticas, weón. Así que muchas gracias a todos, todas, todes, y nos estaremos viendo en 15 días más, ya con algo, con esto un poco más digerido. Probablemente vamos a tener un programa de análisis consensuado sobre lo que ocurrió en las senatoriales, los diputados, y vamos a tener a nuestra compañera Natalia, que le mandamos un beso grande. Nati debe estar sufriendo mucho en estos momentos. Al igual que nosotros, weón. Así que nos estamos viendo, amigo. 15 días, la cita obligatoria. Así es. Gabriel quiere un saludo. Un saludo, Gabriel. Un saludo a todos los que están en el chat. Gracias, cabros. Y cabros, han estado muy activos y muy activas, weón. De verdad, le han dado vida a este programa. Así que hoy me quedé solo. ¡Mua! Cuídense. Buenas noches. Y nada, que el Dios de la, que el Dios de la democracia nos ampare, weón. Ay, ay, ay.